En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Esta noche he conocido a alguien muy especial, a un auténtico héroe. No uno de esos de ficción, sino uno de esos que existe, que están al lado, que pasan junto a nosotros sin que sepamos de su trayectoria. Y es que cada uno tiene detrás una gran historia de superación, que con sufrimiento ha logrado metas, y esas metas las ha convertido en lecciones. Gente que se ha crecido con la adversidad, que ha hecho de su miedo y sufrimiento una rampa para crecer y para ser más grande, que es un ejemplo para todos. Porque la vida de nadie es perfecta, todos tenemos nubarrones negros, miedos, temores, ansiedades. Nadie se libra de la cara B, aunque nosotros mostremos al público lo mejor de la cara A. Pero siempre hay dolor, siempre hay sufrimiento, y todos debemos pensar que la derrota no es una opción. Hay que convertir la derrota en la búsqueda de la victoria. Uno de los invitados de esta noche es Ramón Arroyo. Le diagnosticaron una enfermedad grave hace unos años y después tuvo dos objetivos: romper sus límites y vivir. Algo que todos debemos hacer. Él lo hace y ayuda a que otros lo consigan. También eso lo hace. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todos los que hacen posible este programa, La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Estaremos, como siempre, hasta las 4 de la madrugada. Con Nacho Arias al frente de la parte técnica, con Alex Fidalgo en la redacción, Silvia Casasola en la codirección y junto a todos ellos, Ramón Bilbao. Atención a lo que nos dice. Y es que Ramón Bilbao le invita a mirar el mundo con otros ojos, porque es una marca que sabe bien lo que enriquece mirar las cosas de otra forma. Con sus vinos se comparten momentos y sensaciones que van más allá de lo evidente. Ahora con Ramón Bilbao le ayudamos a conocer el sumario de nuestro programa. Y antes de contarlo, ya sabéis, en Twitter, nuestro hashtag, nuestra etiqueta, almohadilla Rosa Vientos. Ya lo hemos contado, estaremos esta noche con Ramón Arroyo, un hombre único, un ejemplo para todos, un espejo en el que mirarse. Hace unos años le dijeron que no podría correr ni siquiera 200 metros, le acaban de diagnosticar esclerosis múltiple y empezó un camino de superación que le ha llevado a completar el Ironman, la prueba deportiva más dura del mundo, algo reservado solo para gente especial, y él estará con nosotros en los encuentros cercanos. Y dentro de tan solo unos minutos os hablaremos de algo histórico, el fin a 50 años de guerra entre las FARC y el gobierno de Colombia, muerte y dolor en la selva, muchas cosas que contar, y lo que ha ocurrido entre bambalinas ha sido muy importante. Lo explicaremos en materia reservada con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Muy buenas, Bruno. 220.000 personas han muerto desde que se inició el conflicto en Colombia en 1958. De ellas, atención, 8 de cada 10 eran civiles. Se produjeron 27.000 secuestros y 25.000 personas desaparecieron. Hace unos días, como has dicho, gobierno y guerrilla de las FARC han firmado un acuerdo de paz. ¿Es el fin del conflicto? ¿Miles de soldados de las FARC abandonarán realmente las armas y harán una vida normal como si nada hubiera pasado? ¿Los paramilitares siguen actuando? ¿Se acabó el gravísimo problema de la droga? ¿Por qué la CIA y la NSA han sido decisivas para que las FARC acepten un acuerdo? En un rato os lo cuento. Isabel de Farnesio será la protagonista en Mujeres con Historia. Conoceremos la verdadera reina, a la verdadera reina de España en la sombra en los tiempos de Felipe V. Y sobre la petición de prohibir un espectáculo infantil terrible, os hablamos en Azul y Verde. Lo hará Alex Fidalgo. Muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Una de las labores principales de Azul y Verde, si no la principal, es la de denunciar el maltrato animal. Hoy lo hacemos hablando de un espectáculo infantil, entre comillas espectáculo, con peleas de gallos y capeas con vaquillas de un mes. Todos los detalles acerca de esto y cómo contribuir a detenerlo os lo cuento en un rato. y las propiedades, mitos y leyendas de la saliva en nuestra sección científica en Eureka. Además, os hablaremos de la lista negra de Hollywood y de una película espectacular, Desde Allá. Y nuestro correo electrónico rosa.vientos@onda0.es. Tomad nota porque el próximo fin de semana, el primer fin de semana de julio, tenemos jornadas de puertas abiertas. Quedan poquitas plazas y nos podéis ir escribiendo ahí, a ese correo, a ese mail, rosa.vientos@onda0.es. Y por supuesto, como cada noche, personaje oculto, las primeras pistas. Silvia Casasola, muy buenas. Buenas noches, y acordaros de poner nombre, apellidos, DNI y qué día queréis venir, sábado y domingo. De sábado queda ya muy poquito, pero de domingo todavía quedan plazas, así que es aprovechar. Normal. Aprovechar, claro, para que vienen a verte a ti, ¿eh? Bueno, y agradecer sobre todo a toda la gente que vino ayer a celebrar con nosotros el Día de San Juan y ese recorrido que hicimos por el Madrid de los Austrias, mal llamado Austrias, porque en realidad son Borbones. Pero bueno, en el Facebook de la asociación están ahí todos los detalles. Muchísimas gracias a todos. Atentos a las pistas. Esta noche nuestro personaje es una actriz de una de las series de televisión más exitosas. Pero ¿cuál de estas actrices es la que tiene menos premios, aunque ha estado muchas veces nominada? Kylie Cuoco, la Penny de Big Bang Theory, Aura Garrido, la inteligente Amelia Fold del Ministerio del Tiempo, o Emilia Clarke, la Daenerys Targaryen de Juego de Tronos. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, ¿cuál de ellas tres es la que se oculta esta noche en La Rosa de los Vientos? Y por supuesto, como cada noche, el Club del Misterio. Esta noche vamos a conocer el verdadero caso Enfield, lo que está detrás y la parte real del episodio que forma parte de los expedientes Warren, del segundo de los filmes, en la segunda película de los expedientes Warren, con nuestros hombres. Ahora mismo, el Club del Misterio. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Incredible how you can. El Club del Misterio. Un caso real, un caso terrible, con informaciones, vais a conocer algunas verdaderamente llamativas. El caso Enfield, esta noche en La Rosa de los Vientos, en el Club del Misterio. Un episodio que ahora mismo está teniendo bastante repercusión gracias al cine, gracias a la segunda entrega de los expedientes Warren. El caso original lo conocen muy bien y aquí nos lo van a contar Manuel Carballal y Lorenzo Fernández. Buenas a los dos. Hola, buenas noches. Muy buenas noches. Hola, buenas noches, chicos. Si os invitan a la casita a pasar una noche, ¿vais? Pues va a ir su padre, como se dice vulgarmente. Bueno, al cine, si vais, escucharéis esto. ¿Qué tal? Y ella es Peggy. Y Peggy Hodgson. Encantado. ¿Cómo está? Mi mujer, Lorraine. ¿Cómo está? Hola. Hola. Bueno, yo ya me voy, Peg. ¿Ves a los niños de mi parte? Sí, claro. Encantado. Lo mismo. Igualmente. Bueno, ya estamos aquí, Peggy. Muy bien, pase. Solo estamos Janet y yo. Mis otros hijos se quedan con ellos. Este era el cuarto de las niñas, pero ya no lo utilizamos. ¿Por qué no? La mayoría de la actividad tiene lugar en este cuarto. Lo tenemos cerrado para evitar que alguien resulte herido. Tengo entendido que Janet ha levitado. ¿Ha sido aquí también? Sí, más de una vez. Y tenemos fotografías también. Me gustaría oír la historia de boca de la señora Hodgson, si no le importa. Un caso. Las han dado los vecinos y las he colgado por si así evitaba que las cosas se movieran de un lado a otro. ¿Ha funcionado? No, lo oímos todas las noches. Un caso real, Lorenzo. Sí. Un caso que sabemos qué ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Luego vamos con las interpretaciones. Pero ¿qué sabemos, qué informaciones hay sobre lo que ocurrió de verdad? A mí, bueno, primero escuchando este pequeño fragmento, ¿no?, de la película, no deja de sorprenderme cómo es el cine, ¿no? Porque aquí es donde levitaba, bueno, pues donde comía pipas. Se lo toman con una naturalidad que verdaderamente sorprende, especialmente cuando analizamos el caso, y el caso es absolutamente aterrador, ¿no? Estamos en el mes de agosto del año 1977, en el municipio de Enfield, concretamente en el 284 de Green Street. En este lugar vivían hasta ese día tranquilamente Peggy Harper, que era una mujer divorciada de 40 años con sus cuatro hijos, concretamente Rosa de 13 años, Janet de 11, Petey de 10 y Jimmy de 7. Bueno, pues cuando prácticamente en las casas colindantes la gente se daba al absoluto placer de escuchar el último disco de Pink Floyd, Animals, pues parece ser que en esta casa se desencadenó el horror absoluto, ¿no? Concretamente en la habitación de las pequeñas, ¿no?, de Janet y de Petey, cuando de repente empezaron a gritar, ¿no?, a altas horas de la madrugada. Es cierto que la madre, que dormía en una habitación que estaba justo en la planta inferior, empezó a notar, pues eso, unos golpes muy fuertes en la techumbre, pero pensó que las niñas estaban o bien padeciendo de algún tipo de pesadilla o que estaban gastándoles alguna broma. De hecho, ella, pues oye, el oficio de madre lleva a eso, subió a la habitación, abrió la puerta y se encontró a las niñas absolutamente aterradas porque decían que durante una serie de segundos las camas literalmente habían empezado a pegar saltos, ¿no? Se habían empezado a mover como si unas manos invisibles literalmente las estuvieran zarandeando. Ahí quedó la cosa. La madre se lo tomó pues como una especie de llamada de atención por parte de las niñas, hasta que al día siguiente empiezan a producirse más fenómenos. Estos fenómenos consisten en que no es la cama, sino que es una silla la que parece estar moviéndose y recorriendo la estancia en la que duermen estas dos niñas. La madre vuelve, estamos a las 2, 3 de la madrugada, vuelve a entrar en la habitación y lo que se encuentra es una silla en mitad de la estancia con las dos niñas tapadas con las mantas, con las sábanas en este caso, porque era verano, tapadas, pues eso, ¿no?, hasta las cejas, totalmente aterradas. Ahí empezó a preocuparse. Pero lo dejó como algo, bueno, pues eso, otra llamada más de atención de las niñas, hasta que al día siguiente ocurre algo. Y ese algo ya empieza a cambiar un poco la percepción, en este caso de Peggy Harper, con respecto a lo que ya ocurre. Una de las imágenes, una de las fotografías que han llegado hasta nosotros y que son casi icónicas de lo que sucedieron, es ver a una de las niñas que es fotografiada, a una de las niñas levitando, una de las niñas a mucha altura, en esa habitación sobre una de las camas que nos citabas. ¿Esa fotografía es real? ¿Es una levitación? ¿Qué es? Esa fotografía, por lo menos tenemos el testimonio de la persona que la obtuvo, ¿no? Estamos hablando de Graham Morris, que era fotógrafo del periódico Daily Mirror. Cuando la situación ya se va de madre, cuando a la tercera noche los fenómenos se reproducen, y en este caso es un arcón de gran peso el que se sitúa en mitad de la habitación haciendo un gran estruendo, la madre vuelve a entrar en la habitación, coloca con gran esfuerzo ese arcón en el lugar donde anteriormente estaba, y cuando va a cerrar la puerta se da cuenta de que después de otro gran estruendo ese arcón está en mitad de la estancia. Ahí es cuando se da cuenta de que verdaderamente algo ocurre. ¿Qué es lo que hace esta mujer? Pues fijaros, en ningún momento piensa que se trata de nada paranormal. Ella lo que piensa en ese instante es que alguien ha entrado en la habitación, alguien externo ha entrado en la casa. ¿Quién sabe si son ladrones? Por lo tanto, hace lo que cualquiera de nosotros habríamos hecho. Llama a los vecinos. En este caso, los vecinos minuciosamente le ayudan a escrutar pues cada rincón de la casa, intentando encontrar a alguien, y como finalmente no encuentran a nadie y los fenómenos se van recrudeciendo, llaman a la policía. Cuando la policía acude a este lugar, se dan cuenta de que efectivamente algo extraño está ocurriendo. Y es entonces cuando deciden avisar a estos dos reporteros del Daily Mirror, que al acudir a la casa están durante una serie de días, son testigos de los fenómenos que allí se están produciendo, fenómenos que van creciendo en violencia según van pasando los días, y precisamente es Graham Morris el que inmortaliza ese instante en el que la joven Janet aparentemente está levitando. Y junto a estas levitaciones y estos hechos que nos estás relatando, la madre es testigo de esos sucesos. ¿Qué medidas se toman? La madre en un momento determinado llega a la conclusión de que algo está ocurriendo, sea lo que sea, sí, y toma una serie de medidas. Pues ella en un momento determinado lo que decide es ponerse en contacto, como es lógico, con los que por aquel entonces eran los expertos en la investigación de esta materia. Concretamente contacta con la SPR, la Sociedad para la Investigación Psíquica de Londres, y allí se presenta pues uno de los clásicos, ¿no?, que además, según me contaba Manuel antes de empezar, parece que está muy bien representado en la película, ¿no?, que es Maurice Gross, el investigador el primero que se persona en este lugar, el 8 de septiembre. Estamos hablando de que los fenómenos comienzan a mediados de agosto, por lo tanto ya vemos que la duración de los mismos, que vuelvo a repetir, va creciendo en virulencia, se extiende aproximadamente durante los primeros 25 días, que son absolutamente terribles. Bueno, pues allí es donde acude Maurice Gross, está concretamente acompañado por el fotógrafo Graham Morris, y es cuando de repente escuchan un fortísimo golpe en la habitación de Janet, donde aparentemente se habían iniciado los fenómenos. Bueno, pues al entrar en esa estancia, tanto el reportero, el fotógrafo, vuelvo a repetir, de Daily Mirror, estamos hablando de uno de los periódicos más importantes del Reino Unido, como Maurice Gross, aseguran que la silla, esa silla que se movía anteriormente, estaba levitando aproximadamente a un metro de altura. Por lo tanto, estamos ante unos fenómenos que, ojo, no parecen formar parte de una alucinación colectiva, no parecen formar parte de un fraude orquestado por unas niñas, vete a saber con qué intención, sino que aquí ya tenemos testigos de todo tipo que aseguran lo mismo y que en momentos determinados están observando lo mismo. ¿Y testigos cualificados, Manuel? Sí, aparentemente. Aparentemente. Claro, el caso Enfield... Yo le tengo un cariño especial y yo creo que todos compartiréis mi opinión porque es uno de esos casos... Una pregunta, esto definido... no es el debate, ¿no? Empieza ahora el debate. Se puede dar, ¿eh? Vale. Empieza ahora el debate. Pues es uno de esos casos con los que hemos crecido todos, ¿no? Que aparece una y otra vez en las revistas de los años 70 y 80, en las enciclopedias del misterio, en los libros. Entonces, a mí ahora al ver la película me ha dejado un regustillo añejo. Porque la ambientación es perfecta, la decoración de la habitación de las niñas con los pósters de Starsky Hutch, sí, claro. La figura de Maurice Gross con sus bigotes, está todo muy bien ambientado y la verdad es que tiene es muy interesante, sobre todo porque yo echaba una cosa en falta siempre en el caso Enfield, que nunca he entendido por qué no hay filmaciones en vídeo. Hay fotos, hay grabaciones de audio, pero no hay filmaciones en vídeo, cuando en otros casos poltergeist anteriores pues, y posteriores las debía de haber, sí, las debía de haber, debería Manuel. Haberlas, debería de haberlas y de hecho se grabaron. Lo que pasa es que en este caso fueron varios cámaras de la BBC los que, pues, sabes que este caso sí, pero en su lo momento que no es el fenómeno, o sea, a ver, no, el pero problema... escucha, no termino. En este caso sabes que la repercusión nacional e incluso internacional fue brutal, ¿no? Durante 18 meses de claro, supuestos fenómenos. Y prácticamente un día sí y otro también, si no eran portada de periódicos y de revistas, salían en los telediarios, por lo tanto, todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo en esta casa. Y evidentemente al principio, ¿no? Que yo creo que es cuando hay que tomar el valor real de lo que tenía este caso. Después, bueno, me imagino que se intoxicó demasiado. Pero al principio, allí se presentaron varias cámaras de la BBC que estuvieron grabando y estuvieron además los propios cámaras asegurando de que esos fenómenos se producían. La cuestión es que cuando llegaban a sus laboratorios para o bien revelar las cintas, los carretes de las cámaras fotográficas, o bien para ver qué era lo que habían grabado las cámaras de vídeo, bueno, de hecho, no solo es que no se viera nada, es que los propios reporteros aseguraban que algunas de las cintas que utilizaban para grabar estaban como si las hubiera cogido un gigante y las hubiera literalmente estrujado. Es decir, había un efecto físico sobre aquello. Y esto está, vuelvo a repetir, aseverado, dicho en muchas ocasiones por las cámaras que acudieron a este lugar. ¿Explicaría eso que no haya ninguna grabación? Bueno, es un comienzo. Ninguna. ¿Alguna queda? ¿Alguna? ¿Alguna de esas grabaciones en las que se escucha a una de las niñas? Claro, no, si las entrevistas... Casi, o sea, casi poseída por alguien, sí, pero, que habla a través de ella. Pero yo hablo de los efectos físicos. Cuando se graban las entrevistas, se graba la madre, se graba las niñas, están los interrogatorios, ahí no se estropean las grabaciones. Pero cuando supuestamente se puede filmar un fenómeno... Es que estamos hablando de 18 meses de supuesta actividad paranormal. Que no haya un fenómeno registrado, cuando, repito, en otros casos de poltergeist históricos tenemos las grabaciones de Rosenhai y otros... Bueno. Casos similares. Claro, pero cuando tienes la filmación... Bueno, en Rosenheim lo que se ve es una lámpara que se menea. Pero aquí ni eso. Aquí ni eso. Que eso es lo que... Esa es una de las cosas que a mí me resultó sospechosa. ¿Entonces tú qué crees? ¿Que era una confabulación entre toda la gente que participó? Los cámaras, los fotógrafos, los periodistas... Sí, el problema es que... Chico, es difícil de pensar. Después hablamos y después discutimos sobre eso, pero si os parece, escuchamos una de esas grabaciones. Vamos a provocar, ya lo anticipamos, que mucha gente se meta debajo de la cama... Como mínimo. Sí, ¿por qué? Te me has adelantado. Esta es una niña. Una niña se llama de 11 Janet. De 11 años. 11 años. De 11 años. Y habla así. A ver, explícanoslo, Manuel. Bueno, esto es muy habitual. ¿Eh? Vamos, ocurre todos los días a todas horas. Yo estoy harto de ver casos parecidos. Tú que estás acostumbrado a relacionarte con niños lobo y cosas así, ¿no? Pero vamos, evidentemente, tú te vas a cualquier lugar de aparición mariana o a cualquier... Pero, Manuel, que es una niña de 11 años. Lorenzo, de 11 años. Y de 9, y de 8. Y ahí no parece tener 11 años ni una niña. Tú vete a cualquier carpa de exorcismo de Gigi Ávila o de cualquier predicador evangélico y bueno, te vas a ver niños poseídos con unas voces muy parecidas. Bueno, pues vamos a ver si a la gente le suena esta voz que van a escuchar ahora otra vez. Es la voz de una niña de 11 años. Recordamos, es una grabación real obtenida entonces en el caso Enfield, en la habitación, una de las niñas, Janet. A ver, Manuel, explícanoslo esto otra vez. No, pero yo una creo niña que... de 11 años, ¿no? Es muy habitual. Perdonad, ¿y los expertos en inglés qué se supone que está diciendo la niña con esta pero voz tan fina? ¿Tú crees que yo estoy pendiente de lo que dice esta niña? Yo me estoy quitando los auriculares, ¿no? Hay un estudio muy interesante que yo pensaba que habíamos sido los primeros en utilizar la filología en la investigación de casos paranormales, pero hay un estudio que hizo en su día gente de la SPR estudiando la fraseología y el vocabulario que utilizaba el supuesto hombre de 60 y tantos años o 50 y tantos años Bill que Wilkins. Había fallecido, Bill Winkles, que habría fallecido en la casa y al que se atribuía el origen de los fenómenos. Y sin embargo, la fraseología que utilizaba el vocabulario era más cercano al de una niña de 11 años que al de un hombre de cierta edad, lo cual también es otro detalle interesante. Pero tenemos otra grabación, esa está tomada relativamente cerca de aquí, en Talavera de la Reina, y es un joven que también empezó siendo muy joven, yo creo de empezar con 15, 16 años, las incorporaciones marianas, pero en el caso de José Luis Manzano, además de ser la Virgen, que es un caso muy interesante, que además es uno de los objetos de estudio de Óscar Iborra, en uno de los últimos estudios en parapsicología que se hicieron en España, pues además de incorporar la voz de la Virgen, y vamos a notar ese cambio de voz, él dice que durante ese trance habla la Virgen y luego entra la voz de Dios Padre, que es más gutural, y a mí me recuerda mucho a la de el personaje. Si os parece, lo escuchamos. Si no se corrigen a ellos mismos, alguien tendrá que venir. Venga, hombre. O sea, que se supone que venga, primero hombre. Es la Virgen y luego es Dios el que habla. Pero es un señor, no es una niña de 11 años. Si tú vas a los informes de la SPR, porque lo interesante no es solo lo que dice esta niña o cómo se le transforma la voz de esa manera tan terrible, sino lo que está ocurriendo en ese instante, Manuel. Esa niña no está sentada en una silla tranquilita mientras la posee Bill Wilkins de 60 y pico años para que a través de ella suelte lo que suelte con esa voz. No, es que mientras ella está diciendo eso, según los informes de la SPR, ella se está golpeando la cabeza contra las paredes. Es lanzada como un vulgar objeto por aquella fuerza invisible, sea la que sea. Incluso aseguran, en este informe, que alguna vez la cortina de la habitación se enrolla en esta niña, en Janet, de 11 años, intentando ahorcarla. Mira, me está cambiando a mí también la voz. Porque es imposible, es decir, no estamos, si habláramos de un adulto, lo puedo llegar a entender, pero estamos hablando de una niña de 11 años, Manuel, que aún así, posteriormente, en años sucesivos, porque evidentemente se acaba convirtiendo en una celebridad, cuando ya es mayor, en varias entrevistas que concede, entre otros, a Channel 4, también, ahí, por ejemplo, ella dice que se sentía utilizada por una fuerza incomprensible, pero aún así esculpaba esa fuerza. Decía que no estaba segura de que el poltergeist fuera el mal, simplemente parecía querer formar parte de nuestra familia. Mira, oye, hay gente en la familia de la cada uno que son bueno, mejores o peores. La comunicación pero es muy en difícil este caso, a veces. La película se reconstruye muy bien toda esa evolución de cómo justifica el personaje, y además en la película, no voy a hacer spoiler, se recoge otra vez, tú hablas de informes de la SPR, claro, hay informes de la SPR porque 18 meses por allí pasó todo el mundo. Claro, todo el mundo. A mí me recuerda mucho al caso Vallecas, el caso Enfield, sí. Porque durante todo ese tiempo por allí desfiló, pero van prácticamente pero eso, todos los ¿recuerdas lo que te he dicho hace unos minutos? Que hay que quedarse con lo que ocurrió al principio, es decir, con los primeros, casi te diría con el primer mes, porque después se intoxicó, evidentemente. Sí, yo entiendo sí, que las niñas no. Se ven en los focos y oye, pues a partir de ahí pues, pudieron llegar incluso a fabular o a recrear. No, llegaron. Pero en es una lógico. Las es propias lógico. Niñas sí confesaron pero que en déjame alguna que termine ocasión, con mi argumento, hombre. Habían... Vamos a ver, o sea, te estoy diciendo esto, ¿por qué? Porque es lógico, son niñas con una vida más o menos gris. También se estudió la personalidad de estas niñas. Se llegó a la conclusión de que Janet, por ejemplo, no tenía ningún tipo de perturbación mental. Era una niña, además, especialmente inteligente, ¿no? Y se intentaba recrear cuál era el entorno social, familiar, en el que estos fenómenos se producen. Era un entorno muy gris. Estas niñas, de repente, se ven saliendo en periódicos, en televisión, en radios. Pues oye, ¿qué pasa porque fabulen? ¿Qué pasa porque se inventen? Eso ocurrió posteriormente. Pero la génesis del fenómeno, por eso te digo que hay que quedarse en el primer mes, porque es cuando están estos informes, cuando se produce esa transmutación de la voz, cuando realmente los fenómenos parecen ser más violentos y hay testigos que son ajenos a la gente de la casa. Después, como tú dices, allí entra todo el mundo. Oye, el supuesto señor que posee a la niña, ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de ese espíritu? Vamos a ver, hablaban de un tal Bill Wilkins que había estado viviendo durante décadas en el mismo inmueble, pero no había dato ninguno. Es decir, aquí se intentó escarbar para ver si realmente había existido un personaje que se llamara así en ese lugar y no se encontró absolutamente nada. Claro, el problema es que es cierto que hay informes de la SPR, los firmados por Maurice Grosse, por ejemplo, o por Guy Lyon, que defienden el origen paranormal de los fenómenos, pero hay otros informes de otros miembros de la SPR que aseguran que pillaron a las niñas haciendo fraude. ¿Cuál es ¿En qué nos encontramos? ¿En qué hubo un fenómeno original? Pues a mí sí. Te extraña. Pero vamos a ver. Pero en estos casos, sí. Tú, tantos que has investigado, te extraña, Manuel. Que al principio sea un fenómeno aparentemente paranormal, que pueda incluso serlo y que posteriormente se acabe convirtiendo en una llamada de atención, porque que son personas, por Dios, que son personas. Es que ante eso tenemos dos posturas que podemos adoptar. ¿Que todo es verdad, todo es mentira? Hombre, no. Hombre, pues me parece lo más razonable. No, hombre, a mí me gustaría saber cómo le evitaban las niñas, si tú me dices, por mucho fraude que fuera. Es que no hay ninguna evidencia de las niñas levitando. Hay unas fotos tomadas con una cámara porque las niñas no dejaban entrar los investigadores en el cuarto porque los espíritus no dejaban que entrasen los investigadores, o si entraban tenían que estar mirando para otro lado cuando se producían los fenómenos, que también es un poco raro. Eso tampoco raro. Es así, Manuel. Entonces, lo que instalaron, las fotografías que hay son con una cámara que disparaba una fotografía cada 15 minutos y llevan una cámara de fotos y no llevan una cámara de vídeo. Que es algo que a mí nunca me entró en la cabeza. Luego las levitaciones están o bien sobre la cama de Janet, que también es un poco mosqueante, o bien cuando ya ha terminado el ataque y las fotografías del cuerpo de la niña sobre un taquillón o encima de una mesa, claro, tú lo que ves en las fotos es la niña encima de una mesa y luego te cuentan que fue proyectada. Incluso aunque fuese proyectada, yo recuerdo un caso aquí en Murcia, espectacular, de lo más espectacular que yo he visto, con unos ataques grabados por la policía, por un inspector de policía, bueno, y al final, pues el tío sí salía volando, caía siempre encima de la cama para no hacerse daño, pero y hay unas fotos también, es un caso muy parecido. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros tenemos una experiencia distinta, ninguno de los dos estuvimos en Enfield, y tú te vas formando con el paso del tiempo y en base a tus propias experiencias personales sobre los casos que vas investigando, vas de repente encontrando elementos que te recuerdan, que identificas con casos como el de Enfield, y llegas a una conclusión, la conclusión es diferente nada más. Pues precisamente por eso, porque a mí hay una serie de cosas. Puedes establecer yo reconozco, una comparativa. Reconozco que 18 meses engañando a todos los investigadores tiene mucho mérito. Tiene mucho mérito, es cierto. Pero hay una serie de cosas que me rechinan, que me parecen extrañas. Pero Manuel, si es que yo te lo digo, es decir, si es que vamos a la has traspolado a otro caso, ¿no? Que acabas de contar del policía. Lo podemos traspolar a todos los casos que quieras, a Belmez, a Villares, donde quieras. Sabes que en la Génesis pudo pasar algo extraño, que posteriormente el hecho de que de salir del anonimato más absoluto se convirtiesen quienes fueran protagonistas, quienes fueran, se convirtiesen en primera plana, es que, oye, todos tenemos nuestro ego y eso puede llevar a que tú intentes, si el fenómeno no se produce, que lo intentes reproducir. Pero eso no invalida lo que ocurre al principio, Manuel. Si tú me dices que en Altamira hay pinturas prehistóricas, coño, yo si voy allí veo las pinturas prehistóricas. Entonces, para ti todo es verdad, todo es mentira. No me puedes decir... Pero a ver, es que todo es verdad. Es que las pinturas de Altamira son reales. Pero vamos, pero... No son grafitis. Pero Manuel, pero es que no puedes compararme lo que tiene que ver esto con las pinturas de Altamira. Pues, pero claro que tiene que ver. Es que tú no me puedes decir que tú tocas el piano... Pues te hago otra. Tú me dices que tocas el piano. Y yo te veo y tocas el piano. Y de repente, cuando tocas el piano, lo único que hay son grabaciones. No, es que yo toco el piano a veces y otras veces, cuando no me sale, pues pongo una grabación. Sí, yo puedo tocar el piano así. O tocas el piano o no tocas el piano. Claro, tú evidentemente nunca tocas el piano. Este es Wilkins. No, yo a mí sí que me gustaría terminar el club escuchando a Janet, pero que no es Janet, Poseída. Sino que es Wilkins. Wilkins. Bueno, pues Manuel Carballal, abre bien los oídos, que vas a escuchar a Janet, 11 años, una niña poseída. Es una de las protagonistas del caso real en el que se basa la película Expediente Warren, el caso Enfield. Real, pero no sabemos de qué. Es un caso real, pero no sabemos de qué. Lorenzo Fernández, muy buenas. Venga, hasta luego. Adiós. Yeah. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora del programa, la segunda hora de La Rosa de los Vientos. Vamos a tener dentro de tan solo unos instantes Materia Reservada 12.0 y después en los encuentros cercanos vamos a conversar con Ramón Arroyo. Le diagnosticaron hace algo más de una década una enfermedad, la esclerosis múltiple, y se ha convertido hace muy poco tiempo en una de las cuatro personas, una de las únicas cuatro personas que con esta enfermedad ha disputado y ha completado un Ironman. Un personaje extraordinario, un auténtico héroe que vamos a tener esta noche. Es un placer auténtico conversar con él y va a ser dentro de tan solo unos minutos en los encuentros cercanos. Y por supuesto tenéis a vuestra disposición Twitter. Muchos comentarios a propósito de ese club del misterio y especialmente de esa grabación, esa historia verdaderamente terrible. Nos dice Chris, por ejemplo, en serio, a mí me pasa esto y me muero, y yo ya estoy debajo de la cama, qué miedo. Y Mel dice, por favor, que algunos vivimos solos y queremos poder dormir a lo largo de la noche de hoy o de la semana. ¡Ja! ¡Qué miedo! Bueno, pues ha dado miedo, pero la información es la información, la que hemos contado en el Club del Misterio con Lorenzo Fernández y con Manuel Carbellal. Ahora más cosas, nuevas pistas para saber quién es el personaje oculto. Pues recordamos que es una de las principales actrices de una exitosa serie y que es la que ha recibido menos premios de las tres. Pero atentos, ¿cuál de ellas alienta de esta manera a sus hombres en un capítulo de la serie? En rosa.vientos, @onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos cuál es la actriz que se esconde esta noche en La Rosa de los Vientos. Y ya sabéis que tenéis a vuestra disposición el correo electrónico, porque el próximo fin de semana, 2 y 3, tenéis que decirnos en el correo cuál es el día que os viene mejor. Tenemos jornadas de puertas abiertas. Cualquiera de vosotros puede asistir. Rosa.vientos, onda0.es, y puede estar aquí con nosotros y nuestros colaboradores en el programa. En directo, insistimos, quedan muy pocas plazas, así que escribidnos ya. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Se acabaron 50 años de conflicto, de guerra en Colombia entre las FARC y el gobierno colombiano. Un conflicto terrible con miles de muertos. Se ha acabado por fin 50 años de terror y muerte dentro de las selvas. Ese es el tema del que vamos a hablar esta noche en Materia Reservada 2.0 con Fernando Rueda. Fernando, muy buenas. Hola, muy buenas, Bruno. Bueno, lo importante y lo primero es alegrarnos porque medio siglo de terror se ha acabado. Por fin, un comunicado hecho público hace tan solo unos días pone fin a ese conflicto que duraba, insistimos, medio siglo, nada más y nada menos. Vaya, hoy creo que yo soy más pesimista que tú, pero bueno, porque ya veremos si se acaba ese medio siglo o no se acaba, ¿no? Pero bueno, contemos los hechos, dejemos que los datos hablen y describan un poco la realidad. Lo que tú cuentas es realmente un motivo de enorme alegría, y es que prácticamente antes del año 1960 ya estaba montado el conflicto. Luego han pasado más de 50 años y se ha acordado, tanto por el gobierno colombiano, por su presidente José Manuel Santos, como por las FARC con su jefe Rodrigo Londoño, alias Timochenko, se ha acordado un cese del fuego bilateral y definitivo. Aunque hay que decir que esto es un primer acuerdo de paz, pero que tiene que materializarse en las próximas semanas. En realidad, antes de que acabe el verano, se espera que esto sea llevado a los papeles. el acto y la presencia de Ban Ki-moon, el secretario general de la ONU ahí, bueno, pues parece que daba un poco de solemnidad. Las FARC se han comprometido inicialmente a entregar todo su arsenal a un comité de verificación internacional dirigido por la ONU. Hecho que resalto, de lo poco que voy a resaltar para ubicar el tema, porque esto es una de las cosas que el grupo terrorista ETA pretendió y pretende permanentemente, que haya un grupo internacional de verificación, ¿no? Sin embargo, las FARC sí lo han conseguido cuando no lo han conseguido ETA. Luego veremos el porqué. Luego habrá un plebiscito, es decir, que tiene que haber una votación para que el pueblo de alguna forma reconozca todas estas cosas. Y luego hay un dato previo y muy importante, que son las declaraciones que ha hecho Timochenko, que dicen textualmente: ni las FARC ni el Estado son partes vencidas de una confrontación. Es decir, llegan a la paz sin que una de las dos partes se reconozca como derrotada, lo cual esto es un detalle muy importante. Y por apuntar otro detalle más, el conflicto estalla en la década de los 70, pero las causas que están detrás, aunque son difíciles y yo he leído mucho estos días y no se ponen de acuerdo en cuál es la raíz del conflicto, pero más o menos sí podríamos decir que tienen que ver con la concentración de la propiedad de la tierra en manos de unos pocos, con las desigualdades sociales, con las persecuciones ideológicas y con la fragilidad del Estado colombiano. Esto es lo que genera ese conflicto hace 50 años. 50 años después sigue habiendo un problema de concentración de la propiedad de las tierras. De hecho, en el acuerdo al que han llegado las FARC y han llegado el gobierno colombiano, dicen que van a solucionar este problema. Las desigualdades sociales son la esencia de esto. Y es verdad que durante todos estos años ha habido muchos gobiernos que han utilizado la guerra sucia contra los comunistas, la guerra sucia que generan las FARC y que genera todo esto, y que luego las FARC han generado también a su vez todas esas salvajadas. Pero esa desigualdad social sigue estando ahí. Ya veremos qué pasa con la persecución ideológica y el Estado colombiano, que sigue siendo absolutamente débil. Y acabo esta introducción para que sepamos un poquito todos con qué estamos hablando, con que cuando Bruno ha dicho que al final llega la paz, hay que recordar dos elementos, si queréis luego hablamos de ellos, pero hay dos elementos muy importantes. Uno, que existe otra guerrilla mucho menos poderosa que las FARC, que es el ELN, que es el Ejército de Liberación Nacional, que es el que secuestró hace poco a una periodista española, que sigue en activo. Y luego, hay otra parte que ahora le llaman, que yo cuando la primera vez que oí hablar hace tiempo de ellos no entendía muy bien qué significaban. Le llaman bandas criminales, le llaman las BACRIM, las bandas criminales. Bueno, esas bandas criminales son los paramilitares que siguen actuando todavía hoy, después de haber desaparecido, siguen actuando en Colombia. Yo entrevisté a uno de esos paramilitares en una ocasión, me dijo: hasta las 3 de la tarde me he visto de caqui oficialmente y me pongo la medalla y voy con el carnet del ejército colombiano. Puedo hacer determinadas cosas, pero lo que quiero hacer, que es acabar con esto, matar, asesinar, me lo tengo que hacer a partir de las 3 de la tarde, que ya no soy militar y soy paramilitar. No me pongo un traje con el carnet, me pongo un traje que hace que vaya por libre. Estos son los paramilitares. En muchas ocasiones, militares, exmilitares del gobierno colombiano y personas que actúan en esa guerrilla contra las FARC. Sí. Que es una de las muchas cosas terribles que han ocurrido de forma oficial, con anuencia por parte del oficial. Efectivamente. Vamos a ver, las FARC nacen, las FARC empiezan a controlar el país, a cometer verdaderas barbaridades, y llega un momento en que se generan los grupos paramilitares en lo que se denominó en su momento Autodefensas Unidas de Colombia. Eran grupos paramilitares que se dedicaban a hacer la guerra sucia, entendida la guerra sucia como a perseguir a a las FARC y a todos aquellos que ellos consideraban que apoyaban a las FARC. Estos grupos paramilitares estuvieron durante años amparados clarísimamente por el gobierno de turno. Lo que pasa es que, bueno, en el 2006 se llegó a un acuerdo para desmovilizar esos grupos paramilitares. 2006, por lo tanto, hace 10 años, un acuerdo al que llegó el anterior presidente de Colombia, que era Álvaro Uribe, y con un acuerdo importante del estilo de este. Y me gustaría recalcar que, bueno, tenía otras características, pero se llegó a un acuerdo, bueno, para que cumplieran las penas, para que dejaran las armas, etcétera, etcétera. ¿Pero qué fue lo que pasó? Pues pasó algo muy sencillo, y es que hay determinada gente que cuando lleva muchos años haciendo determinados trabajos salvajes como estos, les quitas el trabajo y ¿qué hacen? O, ya no digo que se queden en el paro, es que no solamente es que estén en paro, que también, es que están acostumbrados a llevar un determinado nivel de vida y de repente no hacer nada, bueno, pues les supone un problema. Una gran parte de estos paramilitares, una parte importante de esos paramilitares, no se reintegraron en la vida normal y crearon lo que ya se llama, lo que os acabo de contar, que es el BACRIM, que son las bandas criminales. Estas bandas criminales, ¿qué hacen? Bueno, pues han seguido con una parte de los negocios con los que estaban los paramilitares. Y ya lo voy a mencionar la palabra clave que hay que introducir en este tema, que es la palabra droga. Porque si las FARC tienen el tema de la droga cobrando a todos los que lo llevan adelante, la distribución, la venta y tal, ¿quién la lleva a cabo? Las bandas criminales. ¿Quiénes? Los paramilitares. Llamémosle A, B o C, que en el fondo son los paramilitares. Y entonces, gente que estaba haciendo eso. Es verdad, ya no existen teóricamente las Autodefensas Unidas de Colombia, pero su gente sigue metida en esos negocios. Y muchos de esos negocios, al servicio de determinados terratenientes, han ocupado zonas que las FARC han ido perdiendo y se dedican a extorsionar, como extorsionaban las FARC. Antes extorsionaban a los agricultores, ahora los extorsionan las bandas criminales. Pero no se puede negar la implicación del gobierno colombiano, de algunos personajes y también de algunos personajes poderosos que eran aparentemente enemigos de las FARC. La implicación en el tráfico de drogas también de ellos. Sí, Eso no se sin puede ninguna negar. Y duda. gran parte No, de la droga claro. que estaba en Estados Unidos, que llegó a Estados Unidos, lo hemos hablado en alguna ocasión, merced al FBI, merced a determinadas operaciones poco explicables, bueno, pues esas operaciones hacían que esa droga llegara a Estados Unidos procedente de Colombia y no venía a través de las FARC, venía a través de otros. Sí. Es decir, esto es un tema que contamos aquí hace tiempo, ¿no? En el cártel de Medellín, el cártel de Guadalajara, es decir, todos estos montaron infraestructuras para facilitar la introducción de la droga de cocaína en los Estados Unidos. Ahora bien, ¿qué pasó, por ejemplo, en la guerra Irán-Contra? Pues que hubo un apoyo de la CIA y entonces muchas veces lo que hacen los traficantes de drogas, en este caso se demostró, digo por decir algo que está demostrado, que en el caso Irán-Contra, los traficantes de droga colombianos y mexicanos apoyaban económicamente a la Contra, que era lo que quería el gobierno americano, a cambio de facilidades para introducir su droga en Estados Unidos. Es decir, me remonto más, pero es que prefiero dar un dato real y que está demostrado judicialmente, ¿no? Por lo tanto, había intereses claros en que esto se llevara a cabo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que yo cuanto más estudio las cosas, más alucino, ¿no? Porque estar varios días buscando datos, resulta que el negocio de la droga está las FARC con una parte del negocio y con el otro parte del negocio los paramilitares. Es decir, que al final, ¿pero qué pasa? Quiero decir, los polos opuestos conviven, ¿no? Quiero decir, me parece absolutamente deleznable, me parece absolutamente alucinante. Y esto todo, sin ninguna duda, llevado a cabo por intereses que benefician a grandes grupos poderosísimos. Y el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, me parece que ha sido un hombre decisivo, pero el anterior presidente colombiano, Álvaro Uribe, era un personaje muy polémico, precisamente por la utilización que hacía de determinados servicios de inteligencia y los favores que parecía que le servía a Estados Unidos y que obtenían muchas críticas en todo el mundo. En el año 2003, una revista tan poco sospechosa como Newsweek publicaba la lista de las personas que habían pedido la extradición en algún momento, y en uno de los párrafos podía leerse lo siguiente. Año 2003, no era presidente todavía Uribe, y dice lo que aparece en esos documentos norteamericanos. Álvaro Uribe Vélez, político y senador colombiano dedicado a colaborar con el cártel de Medellín en los altos niveles del gobierno. Uribe se vincula a un negocio involucrando a las actividades de los narcóticos en Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por sus conexiones con los narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es amigo íntimo de Pablo Escobar Gaviria. El poder en Colombia no ha sido siempre limpio, ¿eh? No, pero ¿cómo va a ser limpio? Si llevamos, yo he estado buscando el origen, y es que el origen es antes del 60. Es decir, no lo quería decir porque al final, cuando nos remontamos mucho, parece que estamos hablando de otra cosa, pero es que el conflicto viene de 1946, y es un conflicto, y por eso he puesto tanto énfasis en el control de las propiedades, en el control de todas estas cosas, porque en el fondo el origen es el dominio de los ricos contra los pobres, por utilizar que no sería así apropiadamente, ¿no? Y entonces, es verdad que ha habido intereses, que Colombia en muchas cosas ha funcionado controlado por los grupos más poderosos que había. ¿Qué es lo que ocurre? Que todas esas relaciones luego han ido cambiando, y el que empezaba en un sentido terminaba en otro. Al final, ¿qué ha pasado con Uribe? ¿Qué ha pasado con de alguna forma con Estados Unidos, que decíamos, ¿no? Bueno, pues que al final los que prestan ayudas y los que prestan ayudas a un lado luego prestan ayudas al otro. Hay un dato que me gustaría que todo el mundo tenga muy claro, y es ¿por qué se ha podido llegar a esta paz que ha pasado ahora? Pues se ha podido llegar a esta paz porque en ese enfrentamiento entre las FARC y el gobierno colombiano, para que dos negocien, y esto lo hemos contado aquí en el tema de ETA, tú tienes que sentarte con alguien y que ese alguien tenga debilidad, que ese alguien no sea todo lo poderoso que podría ser. Y eso Colombia no lo pudo hacer solo. Colombia no tenía los medios necesarios para combatir realmente contra las FARC. Y entonces, en el año 2000, fue cuando Estados Unidos llega a un acuerdo con Colombia, antes de Uribe, y establecen el Plan Colombia. El Plan Colombia es un plan de ayuda a Colombia. Enmarcado o enmascarado dentro de esa ayuda americana a Colombia, lo que se hace es tapar un plan para dotar a Colombia de los medios militares y de inteligencia necesarios para acabar con las FARC, al menos hacerles tan sumamente débiles como para que acepten esta negociación. Se gastaron muchos millones, pero sobre todo fueron dinero para la industria militar. Hay dos hitos, por resumirlo muy brevemente, importantes. Uno, Estados Unidos traspasó a Colombia la tecnología necesaria para las bombas inteligentes. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando Colombia iba a cazar a los jefes de las FARC, nunca podían, porque en la selva no tenían información suficiente, no los cazaban. Las bombas inteligentes eran las mismas que Estados Unidos está utilizando en Afganistán contra Al Qaeda. Son esas bombas que no las ves y que de repente te caen encima. Bueno, esa tecnología fue la que cedieron, y a partir de ahí empezaron a caer el jefe máximo de las FARC, el Alfonso Cano, el Mono Jojoy, o Raúl Reyes, miembro de que sabéis que murió en Ecuador también de una bomba. Y eso fue un primer dato, y el segundo dato fue la interceptación de las comunicaciones. Aprovechando que habían en 2003 secuestrado a tres mercenarios americanos, Bush les cedió una tecnología que impulsó la propia CIA, que fue conseguir tecnológicamente localizar en la selva o donde estuvieran a todos y a cada uno de los miembros importantes de las FARC. Cuando empezaron a matarles a todos en el año 2011, la mitad del secretariado casi de las FARC estaba viviendo fuera del país, porque sabían que si vivían en el país los localizaban y los mataban. Es decir, esa sensación de que tu vida no vale nada porque realmente el enemigo te tiene localizado, porque el enemigo puede acabar, si no hoy, dentro de 3 meses contigo, es al final lo que hace que en una negociación entre dos partes uno se vea en la obligación que antes no quería de negociar, ¿no? De todas formas, antes comentabas unas cifras terribles, la cantidad de civiles, porque al fin y al cabo se supone que el origen del conflicto es intentar que se reparta un poco más la riqueza entre todos, cosa que no se ha conseguido. Efectivamente. Los objetivos de origen prácticamente no se ha conseguido ni ninguno, ahora pues porque están con el punto de mira para señalarles y matarles, y si no, seguirían así. Se han formado dos grupos de delincuencia tremendos, uno eran los de izquierdas, que eran las FARC, ahora los paramilitares, que son lo casi extrema derecha, y claro, de momento tienen acorralados a los de las FARC, pero con los paramilitares me imagino que tendrán ahora proyectado también alguna posibilidad de plan. Contra los paramilitares llegaron a un acuerdo y en teoría eso ahí se acabó. Con los de las FARC, ya sabes que la victoria no es acabar con todas las FARC, es decir, que nunca se ha pretendido, sino es quitarle su capacidad, ¿no? Y eso fue lo que se logró. Entonces ahora las FARC desaparecerán. En Colombia lo que se duda mucho de que tantas miles de personas, tantos miles de soldados de las FARC, ahora de repente accedan la mayor parte a se reintegren, dejar las armas y volver a vivir en las ciudades, cuando además hay muchos que bueno, que es que han vivido toda la vida en el conflicto, con lo cual bueno, el negocio de la droga es el negocio que ha facilitado grandes cantidades de dinero a las FARC. Y están en el mismo caso que he contado antes con los paramilitares, ¿no? ¿Quién va a llevar esos negocios? Bueno, pues habrá muchos de ellos que puedan decir, ahora ya no tengo las FARC, pero ahora viviré con estas bandas o haré todas estas cosas para seguir viviendo y además seguir viviendo de alguna forma bien. Y aparte porque hay mucha gente que no se va a querer reintegrar, ¿no? en eso, ¿no? Una historia tremenda que ha finalizado, por lo menos se ha acabado el capítulo más negro de esa historia, sí, medio sí. siglo de conflicto entre el gobierno de Colombia y las FARC. Veremos qué es lo que pasa a continuación, qué es lo que pasa en los próximos días, meses, años, pero lo cierto es que ese Queremos conflicto que sea en principio parece que ha acabado y eso hay que celebrarlo. El primer paso. Fernando Rueda, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Nos vemos el sábado aquí con los oyentes. Exactamente. Exacto. Y que se pongan en contacto con nosotros. Queda muy, muy, muy, muy poquitas plazas en nuestro correo electrónico si queréis conocer a Fernando Rueda o nuestros contertulios, si podéis venir el domingo y nos decís el domingo rosa.vientos@onda0.es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Encuentros cercanos. Y atención a lo que os vamos a contar ahora, la entrevista que vamos a mantener a continuación. En el año 2004 nuestro protagonista empezó a sufrir problemas. Algo pasaba, su cuerpo no actuaba con normalidad, no sabía qué era. Tras varios diagnósticos fallidos, llegó la noticia. Ramón Arroyo sufría esclerosis múltiple, una enfermedad que afecta a uno de cada 100, de cada 1000 personas y que provoca síntomas de diferente tipo y que es conocida porque puede conllevar un gran deterioro del cuerpo. Sobre la enfermedad se sabe cada vez más, poco a poco va mostrando su cara, sin embargo no tiene curación. El neurólogo que le atendió le dijo que no podría andar ni siquiera 200 metros en el futuro. Él se negó a creerlo y empezó a hacer ejercicio, un ejercicio de lucha y superación que le ha llevado a culminar hace muy poco el Ironman, la prueba deportiva más dura que existe. Casi 4 kilómetros de natación, 180 de bicicleta, más de 42 corriendo, todo seguido. Él lo consiguió, un héroe, Ramón Arroyo. Ha escrito un libro cargado de sensibilidad. Las lágrimas se mezclan con las sonrisas. Es un ejemplo para todos y también para las más de 200 personas que en este momento nos escuchan y que sufren este mal. Personas que sufren el mal, amigos, familiares. Lo ha publicado Amat Editorial. Se titula Rendirse no es una opción. Ahora su aventura ha sido llevada al cine. Muy pronto se estrenará la película 100 metros, protagonizada por Dani Rovira, y que presenta su caso, una persona única, excepcional y un ejemplo para todos. Y lo dicho, estamos ya con él. Se trata de Ramón Arroyo. Muy buenas, Ramón. Buenas noches, Bruno. Un placer estar contigo esta noche aquí. Sí, para mí también. Un placer porque además yo lo he dicho, lo he pensado, y supongo que tú igual no te ves como tal, porque es muy difícil verse como un héroe, pero en cierto modo eres un héroe, ¿no? Bueno, yo soy un héroe para mis hijos, como supongo que la mayoría de los papás para sus hijos. Luego el concepto de héroe al que yo creo que tú te refieres, pues me supera un poco, nos abruma un poquito, ¿no? Creemos que estamos haciendo algo que igual no es extraordinario, no es ordinario, pero tampoco es muy extraordinario. Yo creo que somos gente normal que estamos afrontando una situación como se afrontan en muchas puertas para adentro, ¿no? Pero una de las cosas que tu ejemplo nos traslada a todos y de lo que se puede aprender y de lo que nos están escuchando ahora, las personas que ahora mismo estén escuchándonos, pues todos son héroes, en cierto modo. Todos tienen un héroe dentro y tienen que descubrirlo, ¿no? Efectivamente. Yo se lo digo a todo el mundo. Todo el mundo tiene un Ironman, todo el mundo tiene un reto que hacer y todo el mundo tiene una esclerosis múltiple. Uh-huh. Entonces, por eso yo he tenido la suerte, y digo suerte no en el sentido positivo o negativo, sino la suerte de que en su día me diagnosticasen. Y bueno, y me pude marcar mi Ironman. Yo he podido ponerle nombre y apellidos a todo lo que me pasa. Pero estoy convencido que pues eso, en todas las familias tienen su pequeño IM, Ironman, o su pequeña EM, ¿no? Tú dices suerte. La enfermedad todos lo sabemos. Cuando se diagnostica cualquier enfermedad, tiene un problema y hay que afrontarlo. ¿Cómo podemos hacer cada uno para sacar lo bueno de algo malo que es el diagnóstico de una enfermedad? Pues bueno, en primer lugar tenemos que saber que hay un proceso, y hay un proceso que no es de la noche al día y que depende de cada uno, puede ser un proceso más largo o más corto. El mío fue largo. Yo estuve 2 o 3 años enfadado con la enfermedad, enfadado con el mundo, enfadado conmigo mismo, y yo tuve la suerte de pegarme un batacazo tan grande física y anímicamente que yo pedí ayuda. Y yo tengo la fortuna de tener un buen equipo alrededor, y dentro del equipo, pues una de las cosas que me dijeron es: tú vas a ir a un psicólogo. Y fui a un psicólogo, y en ese momento empezar con terapia pues me fue de mucha utilidad. No me solucionó los problemas, no me solucionó las cosas que me pasaban, pero sí me dio un montón de herramientas para poder afrontar una situación como es un diagnóstico de una enfermedad crónica. ¿Cómo fue el diagnóstico? ¿Cómo fue que tú acudieras al hospital porque estaba ocurriendo algo? Tú lo cuentas en tu libro, del que hemos hablado, pero todo eso es un proceso largo, porque en la esclerosis todo es largo, siempre sí, está, ¿no? Sí, sí, es un... Además, que no es un proceso que solo me pasase a mí, ¿no? El diagnóstico de la esclerosis múltiple normalmente es un diagnóstico que toma tiempo, es un diagnóstico por descarte. Entonces, a la mayoría o gran parte de nosotros, pues hemos pasado por varios diagnósticos erróneos hasta que ya definitivamente nos diagnostican la esclerosis múltiple. Yo estuve relativamente poco tiempo, yo estuve desde agosto hasta octubre que me diagnosticaron, ¿no? Pero es un proceso muy farragoso y donde, y podríamos decir donde te saca las entrañas, porque empiezas a plantearte muchas cosas y a darte cuenta de muchas cosas que hasta ese momento no habías pensado. Yo cuento que al principio, lógicamente, sientes mucho miedo, mucho pánico, ¿no?, ante lo desconocido. Pero luego lo que me sentí es tremendamente vulnerable, ¿no? Yo hasta ese momento me creía un superhombre. Me veía la imagen de tener un accidente de tráfico y yo era pues el que salía por la ventana sacudiéndome los cristalitos. Hasta que te das cuenta que, bueno, eres como todos, que puede haber un final duro, te encuentras con que la realidad es la realidad y esa realidad es negra y puede ser terrible en ocasiones, porque tú eras una persona de éxito, tú trabajabas y sigues trabajando en una gran empresa. Ajá. Y sin embargo, un triunfador, y sin embargo, un buen día te dicen, con esa falta de empatía tan típica de algunos médicos, no todos, te dicen que, bueno, pues es esto lo que te ocurre, después de que te dijeran muchas veces es otra cosa, ¿no? Sí, tienes una enfermedad de carácter desmielinizante, nunca he aprendido a decirlo, del tipo esclerosis múltiple. Y entonces, claro, cuando te dicen esas palabras que no entiendes, el 80% y el 20% que entiendes no lo quieres entender, pues es bastante complicado, ¿no? Porque el proceso de aceptación es que tiene que ser durísimo, ¿no? Hombre, es que no es fácil. Es que a mí cuando la gente me dice, no, pues a mí me han diagnosticado esto y lo llevo fenomenal y estoy fenomenal, pues es como la gente que monta en moto, ¿no? Que están los que se han caído y los que se van a caer, ¿no? Pues yo creo que con un diagnóstico de estos, pues te pegas el batacazo, te lo pegarás. Pero si eres una persona con un mínimo de sensatez y con un mínimo de sentido común y sensibilidad, pues hay un momento que te vas a venir abajo porque te vas a hacer muchas preguntas. Pero bueno, con la ayuda oportuna y con el tiempo oportuno, yo creo que eres capaz de sacarle el lado bueno o lo positivo de un diagnóstico así. El yo sentirme tan vulnerable a mí me vino muy bien, porque tú has estado hablando de yo era una persona de éxito y tal, y bueno, por las ondas no se ve, pero yo me encojo, ¿no? Y te he puesto cara rara como diciendo, pues igual... Igual el éxito me creía, es otra cosa, ¿no? Igual también me creía que era una persona de éxito. Bueno, ahora sí que soy una persona de éxito, pero no soy una persona de éxito igual para los demás, porque esté hablando contigo, porque haya escrito un libro, sino porque he alcanzado mi objetivo personal y mi éxito personal, que es la felicidad de los míos. Has escrito un libro, tienes una historia personal, y esa historia personal va a llegar también a la gran pantalla, al cine, dentro de muy poquito, el 4 de noviembre, creo que es, con Dani Rovira, la película 100 metros, que cuenta tu historia, una historia que cambia en el momento en el que tú, bueno, te das cuenta de todo y decides comenzar a hacer deporte, comenzar a ejercitarse. Sí, es curioso, pero en paralelo y en manera totalmente independiente a cuando empezó el proyecto del libro, comenzó el proyecto de la película. Y bueno, pues imaginaros cuando una persona normal, como he dicho antes, le suceden cosas extraordinarias, pues te quedas muy sorprendido y en efecto el 4 de noviembre se estrenará una película producida por Filmax, donde el guion original está inspirado en nuestra historia y bueno, estamos muy contentos, no por el hecho que ya es gratificante que hagan una película sobre nuestra historia, sino porque va a ser un gran altavoz para darle visibilidad a la esclerosis múltiple, ¿no? Que yo creo que es una enfermedad que de nombre todos conocemos, pero que realmente no sabemos mucho más allá. Y yo creo que es muy importante porque el dar visibilidad a una enfermedad de estas va a conseguir normalizarla y va a conseguir que muchos de nosotros, que somos cerca de 50.000 personas en España que tenemos esclerosis múltiple, podamos decir claramente que padecemos esta enfermedad, podemos explicar qué supone esta enfermedad y podemos hacer una vida normal, que es al final lo que todos queremos. Un amigo mío me decía que la forma de superarse es como hacían los japoneses, cada día un poquito más. Este fue tu caso, en cierto modo, ¿no? Voy a empezar a hacer esto, sí, cada día un poco más, hasta que... Sí. corres un Ironman, bueno, corres, nadas, montas en bicicleta, bueno, porque es una prueba durísima. Al hilo de los 100 metros que has dicho de cómo se va a titular la película, pues a mí hubo, en el momento del diagnóstico, y hablando de médicos con ausencia de empatía, que los hay médicos encantadores también, pero hay algunos que no la tienen, y yo coincidí desgraciadamente al principio del diagnóstico con uno que no lo tenía. Yo le pregunté, ¿no? Oye, si yo me empiezo a cuidar y empiezo a hacer deporte, dejo hábitos malos y hago hábitos saludables, ¿va a suponer una mejora en la enfermedad o evitar que cursen brotes? Y me dijo, no puedes hacer nada para evitarlo. Y además, digo, bueno, pues correr, hacer algo de deporte. Y dice, si nunca vas a ser capaz de correr ni 200 metros, ¿no? Y yo me lo creí. Yo no lo puse a prueba. Uh-huh. Un médico, un neurólogo te lo dice, pues tendrá razón, él la estudia para ello, ¿no? Y fue unos años después cuando ya, como he comentado, ya llegué a mi límite físico y emocional, cuando empecé a hacer caso a los demás, pues una de las cosas que hice fue no hacer caso a aquel médico y decir, vamos a probar esos 200 metros. Y costaron, pero los hice. Y entonces ya poquito a poco, pues fueron 300, fueron 500. Lo que pasa es que yo soy un poco extremista. Entonces, lo que empezó siendo un retillo de unos metros, al final mi cuñado me lió para hacer una carrera popular, corrí una de 10 kilómetros, me aficioné a las carreras populares, probé la media maratón, me gustó, me aficioné a las medias maratones, probé la maratón, y cuando me quise dar cuenta, estaba corriendo un Ironman. Caray, alguno dirá que nos escuche, bueno, esto es difícil hasta para una persona que está en plenitud de facultades. Sí. ¿Tú hacías deporte antes? Bueno, yo de chaval sí me gustaba el deporte, y lo que hacía principalmente era esquiar. Yo esquiaba mucho y fui monitor de una escuela de esquí, pero el deporte que hago ahora, que es correr, nadar y montar en bici, no, aparte de nadar en verano en la playa o en la piscina con los amigos y montar en bici de niño, no hacía este tipo de deporte. ¿Un tipo de deporte que te ha llevado a hacer cuántos Ironman llevas ya? Ironman completo solo uno, uh-huh. Solo uno, que fue en Barcelona en el 2013. Y ahora estás en ese proyecto que nos decías para visibilizar la esclerosis múltiple, que eso es muy importante, y el deporte, el Ironman y muchas otras cosas, como la herramienta un poco para dar a conocer ese trabajo, ¿no? Claro, claro. Hubo un momento que para mí fue crucial, ¿no? Yo cuando empecé a cuidarme y empecé a hacer deporte, pues el éxito y la satisfacción que reportaba pues quedó en casa, ¿no? Mi ego estaba completo con mi familia. Nosotros descubrimos esta forma, esta terapia, no alternativa, pero sí complementaria, y estábamos satisfechos. Y hubo un momento, por aquel entonces me ponía un tratamiento en el hospital, que tenía que ir una vez al mes y había que estar 4 horas inyectándose, recibiendo la infusión. Y bueno, ahí coincidías con otros afectados que tenían diferentes afectaciones físicas y emocionales de la enfermedad, diferentes maneras de convivir con una enfermedad común. Y llegó un chico recién diagnosticado, ¿no? Era un chaval joven, además tenía 19 años y bueno, ahí empezamos todos a hablar de la enfermedad y tenemos la tendencia a contar pues como los heridos del Vietnam, ¿no? Que de guerra, que hablan de a mí me pegaron un tiro en el hombro, a mí me faltó una pierna, pues cuando nos juntamos unos cuantos escleróticos, como yo nos llamo, pues empezamos a decir, a mí me pasa esto, a mí más. Y claro, el chaval pues estaba viendo un ambiente pues que no era el mejor para un recién diagnosticado. Y la enfermera de allí dijo, bueno, Ramón, cuéntale tu versión de la esclerosis múltiple, y yo se la conté. Y al chaval le cambió la cara, ¿no? Vio una versión diferente, una esperanza. Era realista, como siempre he sido, pero bueno, diciéndole que hasta que la enfermedad no nos impida hacer cosas, no tenemos que dejar de hacerlas. Y salí de allí muy afectado, porque tenemos una tendencia a echarle la culpa a los demás, más un día como hoy, como esta noche, donde le echamos la culpa a los políticos de todos los problemas, ¿no? Y hay veces que hay que preguntarte, oye, ¿qué hago yo para solucionar los problemas [S2] Uh-huh. [S1] Que hay en España, ¿no? Pues lo mismo, yo dije, oye, todos los médicos, las asociaciones de pacientes, los periodistas, pues a todo el mundo le echas la culpa. ¿Y yo qué hacía por darle visibilidad a la esclerosis múltiple y que a un chaval como ese no recibiese esa información tan sesgada, sino recibiese una información realista, pero de todo el abanico de terapias y de todo el abanico de cosas que te pueden suceder con una enfermedad así? Y fue cuando decidí hacer el proyecto y darle visibilidad. ¿Cómo? Pues me pareció que sería llamativo que una persona con esclerosis múltiple hiciese un Ironman, y así fue. cuando yo iba a hacer un Ironman, no tenía previsto hacerlo tan pronto en mi proceso de aumentar distancias, incrementar los deportes, pero bueno, yo sentí la llamada en ese momento y vuelvo otra vez a decir, lo que era un proyecto pequeñito, poco ambicioso, que se quedase en Twitter y en Facebook, redes sociales, pues al final se ha convertido en un libro, en una película y en una entrevista en Onda Cero. Decías en el libro, bueno, muchas cosas. El libro es espectacular, impresionante, y cuentas muchas experiencias. Y en uno de los capítulos, uno de los ladillos, titulas, a propósito de esto que decías, no esclerosis múltiple, sino incertidumbre múltiple. Seguramente, y los periodistas somos culpables un poco de eso, porque siempre que informamos del asunto de la esclerosis múltiple, cogemos pues los ejemplos dolorosísimos, muy duros, que existen, que hay, gente en silla de ruedas, gente que ha sufrido mucho. La investigación ha progresado en los últimos años, pero es una enfermedad en que cada paciente lo vive de una forma distinta. Mira, seguramente ahora, entre los que nos están escuchando, yo he calculado hay unas 200, 250, 300 personas que nos escuchan con esa enfermedad, y si ya sumamos familiares, si ya sumamos amigos, y si sumamos gente que tiene una enfermedad que pueda ser parecida, hay que darles esperanza, ¿no? Y que además no van a caminar solos, ¿no? Claro, por ejemplo, ahora que estás hablando de datos, ¿no? De gente que con afectados que nos pueden estar escuchando, dentro de estos alrededor de 50.000 personas que tenemos esclerosis múltiple, el 75-80% estamos aparentemente bien. Quiero decir, no tenemos secuelas que físicamente se puedan reconocer. Pero la imagen que tenemos todos, yo el primero, de la esclerosis múltiple es el gran afectado, el gran discapacitado. A los grandes afectados, a los grandes discapacitados hay que apoyarles y darles máxima visibilidad, por supuesto. Pero no nos podemos olvidar de otro 80%. Otro 80% que gracias o por fortuna o gracias a la medicina o gracias al momento de cómo está cursando la enfermedad, pues pueden hacer una vida normalizada, ¿no? Y entonces a esa gente, en el momento del diagnóstico o en las primeras fases de la enfermedad, hay que dar esperanza, porque claro, es que 80-20, no es dar una falsa esperanza, es la realidad. El 80% de los casos vas a tener secuelas, pero vas a hacer una vida normalizada o no. Hay muchísimos párrafos, muchísimas cosas que dices en el libro, todas son impresionantes, y yo he seleccionado una porque no se pueden seleccionar todos, y yo invito muchísimo a que la gente se acerque. A rendirse no es una opción, ya el propio título lo dice absolutamente todo, pero hay un párrafo que nos habla de lo fuertes que podemos ser y cómo la mente también manda sobre el cuerpo, el espíritu, las necesidades, el ser felices, cómo conseguir eso, pues puede ayudar a que el cuerpo esté un poquito mejor. Tú dices, me encantaba conocer y estar con gente diferente, me había abierto mentalmente y emocionalmente, me gustaba compartir conversaciones con personas distintas a mí en lo cultural y en lo social. También evitaba hacer de líder y llevar la voz cantante en las reuniones y fiestas. Me atraía mucho más escuchar y dejar que fueran otros los que hablasen y se expresasen. Dejaba el protagonismo a un lado y participaba como uno más. Había aparcado el ego, también dices. No solo había cambiado físicamente, mi transformación también había afectado positivamente a mi carácter y a mi modo de enfrentarme a la vida. Me había vuelto más humilde, más sencillo, disfrutaba de las pequeñas cosas y, sobre todo, disfrutaba muchísimo de la gente. En el fondo es eso, ¿no? La felicidad y que el entorno, nunca vamos a caminar solos, ¿no? Eso yo no me canso de repetirlo, yo tengo un equipazo, yo estoy rodeado no solo de la mujer más grande de España, que mide 1,49 y pesa 43 kilos, que es Inma, mi mujer, sino tengo... De la que hablas en el libro y que le damos un abrazo enorme todos, sí, porque sí. Cuando no se camina solo entre la persona con la que estás al lado, en este caso, Inma es fundamental. Inma es mi bastón, es el aceite de la cadena, lo puedo llamar muchas cosas, ¿no? También hay dos locos bajitos en casa que son gasolina, mis padres, mis hermanos, mis cuñados, mis amigos. Es que como empiece a nombrar a todo el mundo, a todo el mundo que de una manera u otra me ha apoyado, pues no pararía nunca. Pero es que no puedes ir de lobo solitario con... Yo creo que nada en la vida, ¿no? Pero con una cosa de estas, esto pesa demasiado, ¿eh? Lo que hemos hablado de la incertidumbre múltiple, el no saber cómo vas a estar mañana o cómo vas a estar dentro de un año, esta incertidumbre que te genera si esa mano que te duele es porque simplemente te has dormido encima de ella, o porque te has dado un golpe que no te acuerdas, o porque estás teniendo un brote, eso es difícil de llevar solo. Entonces, en el momento que, como digo, ahí te das cuenta que eres vulnerable, que necesitas a los demás y disfrutas compartiendo con los demás, pues las cosas se llevan mejor. Claro, hay gente que me dice, bueno, yo no tengo la suerte de tener una Inma a mi lado. O de hecho, yo tenía una Inma a mi lado y cuando me diagnosticaron Inma se fue. Claro. Bueno, aquí voy a pecar un poco de arrogante, pero es que esto hay que currárselo, ¿eh? Esto hay que currárselo. No podemos ir de víctima siempre. Tenemos que cuidar a los cuidadores. Claro. Somos un... Yo creo que los enfermos crónicos a veces somos un poquito egoístas, ¿eh? Y al hilo del párrafo que has leído, yo he tenido a veces la condena de ser muy protagonista, de ser muy líder en mi vida, ¿no? Y el poder darte cuenta de que, no, es que hay veces que eres protagonista, que eres líder porque tú mismo te has autoerigido en eso. Pues no, quítate la corona, echa un paso atrás y escucha a los demás. Y hay verdaderos genios por ahí, hay verdaderos líderes que no hablan tanto o que no hacen tanto ruido que tú. Y sin embargo tienes un humor extraordinario, te conozco desde hace poquito, pero ese humor no lo has perdido, incluso ha crecido, ¿no? Con el tiempo. Sí, no, yo siempre he sido muy... he tenido mucho sentido del humor y además para mí ha sido una herramienta, una válvula de escape. Ha habido en situaciones que he utilizado el humor y que la gente no me ha entendido, ¿no? Pero bueno, es mi fórmula de escape, es mi forma de ser, es mi forma de expresarse. Soy un poco, a veces, un poco canalla, un poco irónico, pero bueno, siempre en primer lugar, del primero que me río es de mí mismo, ¿no? Sí. Y de mi vida y de mis situaciones. Entonces a veces que peco que me río un poco también de los demás, ¿no? Entonces no todo el mundo entiende mi sentido del humor, pero yo creo que es importante, ¿no? Aquí estamos un ratito, cuando te quieres dar cuenta... Yo el otro día estaba hablando con un amigo y él tiene su esclerosis múltiple, que está parado a larga duración. Y me dice, tío, es que con 45 años ya no me contrata nadie. Y es que es verdad. Es que ya vamos a cumplir 45 años. No somos aquellos chavales de 18 años que nos tomamos unas cervezas en el parque. El tiempo ha pasado en 10 minutos. Y cuando nos queramos dar cuenta tenemos 75 y aquí hemos venido a disfrutar. Entonces vamos a aprender de eso, ¿no? Y el humor es importante, reírse y que te hagan reír. Supongo que en tu caso, esos dos pequeñitos de los que hablabas antes, te provocan esos momentos. Evidentemente, como padre, pues tienes tu responsabilidad, pero habrá momentos buenísimos que te hacen sonreír divertirte muchísimo. Bueno, ¿no? Es que además tenemos a Zipi y a Zape en casa. O sea, tenemos uno rubio y uno moreno y son muy divertidos. Y Borja es todo amor, es todo cariño, es muy sensible, y Martín es un poco canalla, habrá salido su padre, ¿no? Y entonces los dos juntos son... Además se llevan 2 años, pero física y mentalmente se parecen gemelos. Entonces... Que llegaron después del diagnóstico, ¿no? Es que todo me ha llegado después del diagnóstico. Yo, cuando nos diagnosticaron, Inma y yo estábamos en nuestro primer viaje como pareja ya consolidada de vacaciones, fue cuando nos diagnosticaron. Inma conoció a mis padres en el hospital, cuando yo estaba medio cuerpo paralizado. Y bueno, pues todo lo hemos hecho con esclerosis múltiple. Porque acababais de empezar, lo cuentas en el libro, ¿no? Bueno, llevábamos un añito, que sí, que si no, yo por aquella época viajaba mucho y luego pues ya teníamos cierta edad los dos y cierta experiencia que te hace dudar si es el momento oportuno, ¿no? Y bueno, Inma podía, lo lógico hubiese sido que hubiese salido corriendo, ¿no? Y no salió. Fíjate, desde aquí, bueno, yo creo que es un personaje extraordinario y fundamental en tu vida, porque tú y ella habláis de la esclerosis como un compañero más en vuestra vida, como algo que se normaliza y hay que normalizarlo, que se visibiliza ese enemigo invisible que está ahí, ¿no? Sí, además lucho mucho por eso. Evidentemente, cuando se me presenta, yo creo que ahora, por ahora es inevitable decir, o si es algo deportivo para triatleta con esclerosis múltiple, o sea, pero yo quiero que pase a ser una cosa más. O sea, tampoco dicen Ramón Arroyo bajito y feo, ¿no? Sí. O sea, es una característica más que tenemos, es un apellido lejano, sexto, séptimo, que tenemos que intentar normalizar, porque vuelvo a decirlo, todos tenemos una limitación, o todos tenemos una pequeña enfermedad. Es decir, todos tenemos esclerosis múltiple, la gente no lo sabe, pero una enfermedad crónica, degenerativa e incurable es vivir. Claro. Y al final vamos a acabar todos en el mismo sitio. Que a mí me han puesto nombre y apellidos y me lo han certificado, vale, pero es que hay mucha gente que está viviendo la misma circunstancia y no lo sabe, ¿no? Tú estás ahora mismo metido en un proyecto, en ese proyecto para visibilizar la enfermedad, y yo creo que todos los oyentes lo que tienen que hacer ahora mismo es teclear, bueno, IN4M, que es el nombre del proyecto, ¿no? Sí, ese proyecto fue el que surgió a raíz de aquel día en el hospital y que tenía un doble objetivo, ¿no? Darle visibilidad a la esclerosis múltiple por un afectado haciendo un Ironman, que por aquel entonces solo había una referencia mundial, que era mi amigo Diego Velázquez, un español, y por otro lado, dar visibilidad a las bondades de no solo del deporte, sino de la actividad física en general para los afectados de esclerosis múltiple. Tradicionalmente se ha dicho que el deporte estaba contraindicado, que el calor era nuestro gran enemigo, y ahora, gracias al paso de los años y gracias a actividades como la mía y estudios y más deportistas con EM que hemos salido del armario, pues está demostrando que es todo lo contrario. Cuando tienes una enfermedad degenerativa, lo que tienes que hacer es estar sano, cuidarte mucho. No digo hacer Ironmanes, para hacer claro, es un ejemplo, pero hacer Ironman incluso yo lo desaconsejo porque es una paliza enorme, pero sí en función de la vida que lleves, de tus características y de tus propias limitaciones, hacer actividad física todos los días. Y eso no lo digo yo, y no lo dicen solo para la esclerosis múltiple, eso lo oímos en cualquier programa de radio, programa de salud, que se lo dicen para todo el mundo. Para todo el mundo, porque como dices, todo el mundo tiene algo, todo el mundo tiene alguna discapacidad, todo el mundo tiene alguna limitación, y saber que tú eres parte de ese todo el mundo es muy importante para cuidar ese gran problema del que se habla, que hablabas en la frase que hemos leído tuyos, los egos, hay que acabar con los egos de las personas, ¿no? Sí. Sí, sobre todo, pero además es que para acabar con los egos de las personas, yo no puedo acabar con tu ego. O sea, eso sí, sería pero pelearnos. Con la parte mala del ego, claro, ¿no? Yo tengo que acabar con mi ego, yo tengo que controlar y controlarme a mí. Es como la motivación, hay gente que dice, este libro servirá de motivación. La motivación es una cosa endógena, es propia, es dentro. Por mucho que te leas mi libro, no vas a salir a correr mañana. Bueno, igual si sales un día, pero no vas a salir todos los días, ¿no? Tienes que buscarte tú tus objetivos y ahí sí que vas a encontrar la motivación. Me gustaría cuando se estrene la película también estar contigo y volver a hablar y volver a charlar, porque creo que tu ejemplo es un ejemplo para la gente y eso es lo importante, ¿no? Bueno, eso es el gran objetivo que tenemos, ¿no? Si nuestro ejemplo, sobre todo, no ser un ejemplo, lo que queremos es que sea de ayuda, que sirva, porque no lo vamos a negar y el principio del proceso fue muy complicado, te sientes muy solo, te falta información. Entonces, si tienes una persona que te dice, que te normaliza ciertas cosas o que te da cierta información, pues el proceso va a ser duro, pero igual es más llevadero, ¿no? Entonces, en la medida que... El gran objetivo del libro es que al menos una persona diga, Inma, Ramón, gracias a vuestro libro convivo con la enfermedad de una manera amistosa. Ojalá sea así, porque la verdad yo creo que estás ayudando a mucha gente con tu trabajo, con tu ejemplo, con tu proyecto. Hemos de decir que toda la información, aquí que quiera saber algo más, ramonarroyo.com, Arroyo con Y. Con Y, sí. Ramonarroyo.com, y que se acercan al libro porque es una delicia, hace reír, hace también llorar en algunas ocasiones. Rendirse no es una opción, lo ha publicado Amat Ediciones. Ramón, un placer, un orgullo y muchísimas más cosas que casi no me atrevo a decir, pero es fantástico estar contigo. Bueno, Bruno, muchísimas gracias por la oportunidad y para noviembre volvemos a hablarnos y comprobamos si hemos conseguido ayudar a alguien. Ojalá sea así, y seguro que alguien que nos está escuchando ahora se siente ayudado, se siente fortalecido. Eso no tengo la más mínima duda. Muchas gracias. A buenas ti. Noches. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos. Comienza la última hora de programa. Ya sabéis, Almodía Rosa Vientos en Twitter. Algunos mensajes que nos han llegado respecto a esta entrevista que hemos metido con Ramón Arroyo. Una entrevista en la que nos contaba su ejemplo. Un ejemplo en el cual él hace 10 años era diagnosticado de esclerosis múltiple. Ahora ha cumplimentado una Iron Man, un personaje verdaderamente extraordinario. Jesús nos dice: me está pareciendo emocionante lo que cuenta el invitado. Mi padre murió de él hace tiempo y sé de lo que habla. Ole por él. Sara Plus nos dice: incertidumbre múltiple, que era una de las expresiones que utilizaba. Gracias a ella la mente se abre a nuevas sensaciones y los brotes se pueden transformar en amor y humor. Gracias por tus consejos, le dice a Ramón, le dice a Álvaro, uno de nuestros oyentes. Gracias por tus consejos de vida y a La Rosa de los Vientos por traernos tu ejemplo. La verdad es que es un personaje extraordinario. Comenzamos una nueva hora, un nuevo tramo en La Rosa de los Vientos, en la sintonía de Onda Cero Radio. Vamos a hablar de cine, por supuesto, con José Manuel Escribano. De ciencia, hablaremos de la saliva. Con Francis Román Villatoro tendremos Mujeres con Historia, a la auténtica reina de España en los tiempos de Felipe V. Y vamos a tener, por supuesto, dentro de tan solo unos minutos, en Azul y Verde, Alex Fidalgo nos va a contar toda la actualidad relacionada con el mundo de la ecología, de la naturaleza, de lo medioambiental. Pero todo eso será después de que Silvia Casasola nos recuerde las nuevas pistas y la resolución al concurso de esta noche. El personaje oculto que era... Pues aunque las tres actrices, como sabéis, son protagonistas de series televisivas con mucho éxito, nuestro personaje pertenece a una de las series que más fenómeno fan ha cosechado en todo el mundo. Sí, se trata, como habéis adivinado, de Emilia Clarke, la Daenerys de la Tormenta, Khaleesi, de la exitosa Juego de Tronos. ¿Y por qué es ellas? Pues porque el próximo 26 de junio, o sea, ya, porque ya estamos en 26 de junio, se va a emitir el capítulo final de la sexta temporada. Y aunque los actores tienen firmada la séptima, el canal HBO quiere una octava. ¿Y qué pasa? Pues que los actores piden el doble. Reclaman más de 443.000 euros por episodio. Eso es lo que pretenden cobrar por la séptima y octava temporada, de las que se rodarán 7 y 6 capítulos respectivamente. ¿Y quién es el ganador de esta noche? Pues nuestro ganador es Andrés Toro, que escribió a rosa.vientos@onda0.es, que por cierto es el correo donde tenéis que enviar todos los datos, los que queréis acudir aquí a las jornadas de puertas abiertas de La Rosa de los Vientos. Importantísimo, poner nombre, apellidos, DNI y el día que queréis venir, sábado o domingo. Sábado quedan pocas plazas, domingo quedan más. Y muy importante, tenéis que recibir confirmación de asistencia. I said I want to... No. Ya sabéis, os lo hemos comentado, llega Azul y Verde, Alex Fidalgo nos va a comentar varias cosas relacionadas con el mundo de lo medioambiental y algo terrible, una fiesta infantil que incluya, bueno, nos lo va a comentar él, Alex Fidalgo, ha pedido su prohibición y desde luego, ojalá la consiga. Empezamos cumpliendo con una de las labores principales de Azul y Verde, denunciar y llamar la atención sobre una situación impermisible y execrable. Hablamos, en este caso, de un espectáculo infantil con peleas de gallos y capeas con vaquillas de un mes. La plataforma ciudadana Acción para el Respeto Animal ha iniciado una petición de firmas que ya ha recabado más de 56.000 apoyos en apenas 9 días para solicitar al gobierno vasco que se prohíba el espectáculo infantil Gorriti y sus animales. Lo de infantil lo entrecomillamos. Por supuesto, os dejaremos el enlace para que contribuyáis con vuestra firma a parar este sinsentido. En dicho espectáculo, que recorre Euskadi y Navarra, pero que centra su actividad en Guipúzcoa, se expone a los niños a vaquillas de solo un mes de vida, ensogadas, lechones o jabatos casi recién nacidos que son perseguidos y capturados por niños y niñas, capeas, carreras de burros y hasta peleas de gallos ilegales. La petición de firma se acompaña de un vídeo en el que se pueden ver estas prácticas con imágenes captadas por simpatizantes de la plataforma y también vídeos e imágenes que la empresa utiliza para promocionarse. Una empresa que en su página web se define como dedicada mayormente a espectáculos infantiles con el fin de acercar a la juventud a la naturaleza y los animales. Curioso modo de hacerlo. Esta empresa, bueno, este espectáculo, recordamos, se llama Gorriti y sus animales. Ya tiene dos denuncias puestas por Equo, una penal en la Fiscalía y otra administrativa en el Gobierno Vasco por esas peleas de gallos. La intención de este grupo, de esta plataforma de acción para el respeto animal, es presentar las firmas que se recojan al director de Juego y Espectáculos del Gobierno Vasco, al director general de Agricultura y Desarrollo Rural de la Diputación Foral de Guipúzcoa, a la directora de Agricultura y Ganadería del Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Vizcaya para que prohíban los crueles e ilegales espectáculos de esta empresa en los que los animales son cosificados y los niños y niñas educados en la falta de empatía y consideración por los animales. Espero que la presencia de este titular en Azul y Verde sirva para llegar a oídos del Gobierno Vasco. Y la semana pasada hablábamos de un estudio que relacionaba la contaminación con trastornos psiquiátricos en niños y adolescentes. Yo, por mi parte, me preguntaba si no tendría que ver también el estrés de las grandes urbes. Bueno, pues este titular va un poco en esa línea, aunque hablamos ahora de aves. El estrés de la ciudad produce que los pájaros envejezcan antes. Las aves, conocidas como carbonero común, tienen más riesgo de morir jóvenes si son criados en un entorno urbano, según han demostrado los investigadores de la Universidad de Lund, en Suecia, y que son, de hecho, suecos también los de la investigación de la que hablamos la pasada semana, esa investigación que relacionaba la contaminación con los trastornos psiquiátricos en los jóvenes y en los adolescentes. Estos entornos perturban el desarrollo normal de estas aves, de los carboneros comunes, con efectos potencialmente irreversibles en su esperanza de vida. Esto lo explica Pablo Salmón, un biólogo, y su equipo en este estudio. Aunque tienen ventajas por vivir en ciudad, como la facilidad para conseguir comida, las desventajas son mayores, como el estrés, o al menos en cuanto a la rapidez del envejecimiento. Esto es lo que explica Pablo Salmón. ¿Pero qué provoca estrés a estas aves? Bueno, pues por ejemplo el ruido, la contaminación lumínica, la proximidad con humanos y sobre todo con gatos. Como veis, hasta los carboneros comunes necesitan unas vacaciones de vez en cuando. Un estudio afirma que el mundo es más verde ahora que hace 30 años debido al efecto invernadero. Dejad los bastoncillos de los oídos, no os castiguéis las orejas, que habéis escuchado bien. Aunque parezca mentira, la Tierra es hoy más verde de lo que era hace poco más de 3 décadas, y todo gracias al aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosféricos, que han actuado como, han hecho la labor de una especie de fertilizante para las plantas. Así es como lo detalla un estudio internacional publicado el pasado lunes en la revista científica Nature Climate Change, y en el que ha participado el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el CREAF, Josep Peñuelas. La investigación concluye que entre 1982 y 2015 se ha producido un ascenso significativo de la cantidad de biomasa verde en casi la mitad de las regiones del mundo, mientras que únicamente en un 4% del planeta se ha detectado una pérdida significativa de vegetación. Con este estudio hemos podido atribuir el reverdecimiento del planeta al aumento de los niveles de dióxido de carbono atmosférico provocado por el consumo de combustibles fósiles, es lo que asegura Josep Peñuelas. Y es que al haber más dióxido de carbono, las plantas han podido generar más hojas, capturando este gas de la atmósfera durante la fotosíntesis, gracias a lo cual el aumento de la concentración de este gas de efecto invernadero se ha visto frenado. El estudio también concluye que el efecto fertilizante del dióxido de carbono cada vez es menor a medida que las plantas van aclimatándose a este aumento o echan de menos otros recursos necesarios para su crecimiento, como el agua o los nutrientes, sobre todo el fósforo. Vamos, que a pesar de esta mayor cantidad de hojas de verde, el cambio climático, el aumento de la temperatura global, el incremento del nivel del mar, el deshielo o las tormentas tropicales cada vez más potentes son un hecho. Vamos, que este verdor es poco menos que un espejismo que esconde una realidad que sigue siendo preocupante. Y ahora Mujeres con Historia, Silvia Casasola nos va a presentar a Isabel de Farnesio. Fue ambiciosa, pero fue también la verdadera reina de España en la sombra. Mujeres con Historia. Era italiana de nacimiento y supo ganarse el cariño del pueblo español en un primer momento y también el de su marido, el rey Felipe V, duque de Anjou. Lo malo es que al no ser la primera mujer del rey español, los principales herederos al trono eran los hijos de María Luisa de Saboya en vez de los suyos. Y claro, aquella situación le quitaba el sueño y, según las crónicas negras, intentó poner solución a costa de lo que fuera. Nos situamos en pleno siglo XVIII cuando el primer rey Borbón, Felipe V, reinaba en España. De él se han dicho muchas cosas, que terminó volviéndose loco, que solo quería disfrutar de la caza y de la música en vez de reinar. Que era muy religioso y también que era un promiscuo, vamos, que le encantaba fornicar con sus esposas. Así definía el cardenal Alberoni las prioridades del rey. Felipe V solo necesita un reclinatorio y una mujer para ser feliz. Al fallecer Carlos II, llamado el hechizado, sin descendencia, Felipe V, llamado el animoso, heredaba el trono de España de su medio tío. Cuentan que Felipe sufría de melancolía versallesca, que no le gustaba nada la austeridad de la corte española y que añoraba las fiestas del Palacio de Versalles. Aunque ahora se sabe que lo que realmente le pasaba es que sufría un trastorno bipolar, estando por tanto en ocasiones eufórico y en otras por los suelos. A él le debemos la pérdida de Gibraltar a manos inglesas, pero también la conquista de Nápoles y Sicilia a manos españolas. De su primer matrimonio con su prima María Luisa de Saboya nacieron 4 hijos. A los pocos meses de venir al mundo el futuro Fernando VI, último vástago de la pareja, María Luisa moría. Y se quedó viudo, pero claro, tenía gran apetito sexual y era muy religioso. Así que decidieron que lo mejor que podía hacer era casarse de nuevo. Y la princesa de Ursinos, que tenía gran influencia sobre el rey, buscó una buena candidata. La elegida resultó ser la italiana Isabel de Farnesio, protegida por el cardenal Alberoni. Así describía Alberoni a la futura reina. Es una princesa sumisa, obediente, sin deseos de mando, a la que no le gusta mezclarse en los negocios de la nación ni en las intrigas que rodean el trono. Es una buena muchacha, regordeta, saludable y bien alimentada, acostumbrada a no escuchar otra cosa que no se refiera a la costura y el bordado. Ursinos vio que era la candidata ideal y no buscó más. El rey se casó con Isabel por poderes en 1714. Sin embargo, la princesa de Ursinos pronto descubriría lo equivocada que estaba, ya que nada más llegar a la corte española, Isabel de Farnesio la eliminó de un plumazo porque quería ser ella la única mujer que influyera sobre su marido. El rey Federico de Prusia la conocía muy bien. El carácter de esa mujer singular estaba formado por la soberbia de un espartano, la tozudez de un inglés, la sutileza italiana y la vivacidad francesa. Andaba audazmente hacia la realización de sus propósitos. Nada la sorprendía, nada podía detenerla. Y así fue como poco a poco cameló a su marido dándole lo que él deseaba en todo momento. ¿Qué quería cazar? Pues nada, vete los días que quieras a cazar. ¿Qué quería escuchar música? Que nadie moleste al rey, que desea estar tranquilo escuchando música. ¿Qué quería sexo? Aquí estoy yo para satisfacer todos tus deseos. De hecho, tuvieron 7 hijos. El embajador francés Sanagnun escribiría sobre ello en 1717. El monarca se está destruyendo visiblemente a causa de la utilización excesiva de la reina. Está completamente agotado. Mientras tanto, Isabel, de agotada nada, se encontraba fresca como una lechuga y gobernaba el reino a su antojo con la ayuda de su valedor, el cardenal Alberoni. Tampoco es que fuera muy bella, pues la viruela había dejado marcada su cara. Su porte sí, su porte era majestuoso, pero ya hemos dicho que algo regordete. Cierto es que era una mujer muy culta y leída, que sabía 6 idiomas, y en cuanto a los asuntos de política, disfrutaba muchísimo gobernando el reino. Al poco de llegar a España, supo ganarse el corazón de los españoles cuando vieron que todos los franceses que habían estado ayudando al rey a gobernar eran expulsados. Los nobles españoles se las prometían muy felices, pensando que iban a ser ellos los elegidos para dirigir el país. Pero Isabel no tenía ninguna intención y convenció a su marido para que fueran los italianos, personas de su máxima confianza como Alberoni, quienes ocuparan los cargos vacantes. El pueblo, irritado, comenzó a llamarla la parmesana, porque según Alberoni, se atiborra todo el día de mantequilla de queso parmesano. Pero existía un hecho innegable, y es que los hijos primogénitos y herederos de la corona española eran sus hijastros, Luis y Fernando, mientras que sus 7 hijos tendrían que conformarse con otros territorios y responsabilidades. Cuentan que cuando Felipe V abdicó a favor de su hijo Luis, Isabel de Farnesio estaba que se subía por las paredes. Cierto es que algunos historiadores justifican la abdicación porque estaba en juego la posibilidad de acceder al trono francés. Otra opción, quizá la más plausible, es que la enfermedad del rey estaba degenerando a pasos agigantados. Isabel seguía expectante los acontecimientos desde su retiro en el Palacio de la Granja de San Ildefonso en Segovia. Y a los 8 meses de estar reinando, su hijastro Luis cayó enfermo y murió de forma fulminante. Todos los rumores apuntaron hacia Isabel. La comidilla en la corte era que la parmesana había causado la muerte del joven rey, aunque oficialmente habría muerto de un ataque de viruela. La reina Isabel de Farnesio había querido gobernar el mundo entero. No podía vivir más que en el trono. Se le acusó de haber precipitado la muerte de don Luis, hijo del primer matrimonio de Felipe V, aunque los contemporáneos no pueden acusarla ni justificarla de este asesinato. Así opinaba el rey Federico II de Prusia sobre las ambiciones de la reina de España, a la que veía capaz de esto y otras cosas peores, con tal de seguir manejando el gobierno del reino. Isabel, al conocer la noticia, vio el cielo abierto al morir Luis. Presionó todo lo que pudo a Felipe para que recuperara el trono. Lo curioso es que, con lo religioso que este era, decidió hacer caso a su esposa y a los consejeros reales en vez de a su confesor, que le decía que aquello era pecado mortal, porque volver a tomar la corona cuando ya había abdicado, cuando lo que era más correcto era que su hijo Fernando, que por entonces tenía 11 años, heredara el trono. La verdad es que el deterioro de Felipe V era cada vez más notorio. Se escapaba en cuanto podía. Se tiraba varios días sin levantarse de la cama. Dicen que vestía una camisola de su mujer durante meses y no consentía en lavarse ni tomar ningún baño, quedando para la posteridad con el nombre del guarro. Decían que no se ponía su ropa porque estaba envenenada. Eso al menos era lo que él pensaba. Andaba desnudo por el palacio sin importarle quién pudiera verle y además hacía muecas raras y se mordía a sí mismo. A veces le daba por cantar y gritar desaforadamente y en ocasiones pegaba a la reina y en otras se peleaba a voces con ella. Así pasó Felipe V los últimos años de su reinado hasta que murió el 9 de julio de 1746, heredando el trono Fernando VI. Fernando había sido un niño retraído con poco cariño. Al quedar huérfano de madre a los pocos meses y siendo apartado de los asuntos de la corte y el Estado por expreso deseo de su madrastra, Isabel de Farnesio. Por tanto, con la reina viuda no le unía absolutamente nada y dio orden expresa de que se retirara al real sitio de la granja de San Ildefonso en Segovia. Sin embargo, Isabel demoró todo lo que pudo su destierro e hizo la vida imposible a la pareja, sobre todo a la nueva reina Bárbara de Braganza, una princesa portuguesa de carácter bondadoso que, al igual que su suegrastra, era una gran amante de los libros y de la música. Precisamente a través de la música quiso meter Isabel cizaña en la relación de los nuevos reyes. Tanto Fernando como Isabel eran poco agraciados, pero por su temperamento y carácter enseguida empatizaron, convirtiéndose en una de las parejas más felices al quererse sinceramente. Tal felicidad ponía de los nervios a la reina viuda e hizo correr el rumor de que Bárbara estaba liada con Farinelli. Vamos, que este era su amante. Por cierto, estamos escuchando a Farinelli. El castrato italiano afincado en la corte española, que era el cantante favorito de la reina, no daba crédito. Por supuesto, nadie se tomó en serio tal injuria al estar castrado, pero ella insistía en que había muchas maneras de satisfacer a una mujer y no pasaba nada porque estuviera castrado. La pareja solo pudo reinar feliz hasta 1758, cuando Bárbara fallecía sin dejar descendencia. Aquella era la noticia más feliz que le podían dar a Isabel de Farnesio, sobre todo cuando se enteró que Fernando adolecía de síntomas similares a los sufridos por su marido y que tras la muerte de Bárbara de Braganza había caído en una depresión que acabaría con su vida un año más tarde. El heredero elegido para asumir la corona de España sería su hijo predilecto, Carlos III. Carlos era en ese tiempo el rey de Nápoles y dispuso que su madre reinara en España hasta su llegada. Por supuesto, Isabel asumió la orden encantada de la vida. Lo malo fue cuando llegó su querido hijo, acompañado de su esposa María Amalia de Sajonia, con la que también chocó. Y claro, tuvo que retirarse definitivamente de la corte, pero en esta ocasión a sus estancias de Aranjuez. En 1766 fallecía Isabel de Farnesio a los 73 años de edad, siendo enterrada junto a los restos de su difunto marido, Felipe V, en el Palacio Real de la Granja de San Ildefonso. Por cierto, su hijo Carlos III sería el primer rey en disfrutar del Palacio de Oriente, palacio que fue ordenado construir por su padre cuando el antiguo Alcázar cayó pasto de las llamas, con una gran colección pictórica recopilada por sus progenitores. Hoy hemos recordado a Isabel de Farnesio, una reina que supo gobernar el país en la sombra mientras su marido iba perdiendo la cabeza año tras año tras año. Agradecer a Jorge Zamorano, a Ismael Terriza y a Nacho Arias su gran colaboración y a Mujeres con Historia. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Atención a la noticia, la revista, el nuevo número, el de julio. Estamos todavía a finales de junio, pero ya es el número de julio de la revista Historia de Iberia Vieja. Ya está en los kioscos, ha salido a la venta. Tema de portada, las crónicas olvidadas de la Armada Invencible. Armada Invencible, así le llamaron los ingleses, en un término despectivo, pero así ha pasado a la historia. Las crónicas olvidadas de la Armada Invencible, el tema de portada de la revista Historia de Iberia Vieja, en donde escribe mucha gente este mes, en donde hay una entrevista a José Luis Corral, un artículo nada más y nada menos de Francisco Narla, una historia absolutamente tremenda de la Edad Media en España, la derrota del príncipe de Viana, un auténtico Juego de Tronos, y como todos los meses, una crítica de una película de uno de nuestros hombres, uno de nuestros colaboradores, José Manuel Escribano. Todos los meses, José Manuel Escribano, todos los meses, insistimos, efectúa una crítica sobre cine histórico, un comentario sobre cine histórico en la revista. Este mes es La Lista Negra de Hollywood. El autor de esta crítica mensual en la revista Historia de Iberia Vieja, como siempre, va a estar con nosotros en la sección, en el callejón, dentro de unos minutos, pero aprovechamos ya para saludarlo y hablar de este tema ya con él. José Manuel Escribano, muy buenas. Muy buenas noches, Bruno. Decía que el cine está en la historia y la historia está en el cine también, porque muchas películas, lo cuentas mes tras mes en la revista Historia de Iberia Vieja, muchas películas muestran acontecimientos que, aunque algunos se han ocurrido ayer, bueno, pero ya están en la historia, ¿no? Hombre, no cabe ninguna duda, el cine es documento, y no solo los documentales, sino muchas veces las películas argumentales recogen esos hechos históricos que, como tú muy bien dices, igual ha pasado hace poquito, pero igual están en los albores de la humanidad. Casi toda la historia está reflejada ya en el cine, y lo poco que no está, pues estará en algún momento, porque para eso sirve también el séptimo arte. Del séptimo arte nos hablas cada mes, este mes hablas en tu crítica en el cine histórico de La Lista Negra de Hollywood, que tiene un nombre que su vida se ha llevado al cine muy recientemente, sí. Y es uno de los grandes del mundo del guión en los últimos tiempos, Trumbo, ¿no? Efectivamente, Dalton Trumbo, el guionista, novelista y novelista sobre todo para lo que nos interesa el cine, gran guionista, autor de muchas películas importantes, que sufrió esa terrible odisea pues en los años 50, ¿no? A partir de lo, final de los años 40, cuando termina la Guerra Mundial y en Estados Unidos se desata ese furor anticomunista, pues el gobierno, el Senado americano, el famoso senador McCarthy, ¿no? Y sus acólitos emprendieron esa cruzada contra el mundo de la cultura y en concreto contra el mundo del cine, cuyos intérpretes, directores, guionistas, productores les deberían parecer todos enemigos de la patria solo por ser lo que hoy entenderíamos como una persona progresista, un hombre de izquierdas, y entre ellos uno de los más llamativos, quizá el que más por el calvario que tuvo que sufrir, es este hombre de Dalton Trumbo, guionista extraordinario del cine americano. Pasaron un auténtico calvario los pertenecientes a esa lista negra de Hollywood, sí. También pasaron un auténtico calvario porque el cine se ha perseguido, ha servido en ocasiones para meter ideas, pero también para intentar quitarlas, que sería este el caso. También en España se ha perseguido en todo el mundo. En España se persiguió con la censura de una forma muy notable el cine y su importancia. Esto es lo que nos viene a decir, que el cine es muy relevante. Naturalmente que sí, el cine tiene una importancia yo creo que capital en la cultura, en el pensamiento, y desde luego el cine incide también en las personas, en los espectadores que lo ven. Estas películas que tantos espectadores tienen, que tantas entradas venden, no son nunca inocentes. El mensaje de la película desde luego traspasa desde las películas infantiles hasta las películas más políticas, todas tienen alguna línea de pensamiento que el público desde luego recibe, y no, hombre, no cabe duda, habla hablando de la lista negra americana y del comité de actividades antiestadounidenses, antiamericanas, pero eso no era muchísimo peor que nuestra censura, ni mucho menos. En España, durante esta época triste del franquismo, se han cometido verdaderas tropelías, y lo que es peor, se ha impedido que funcionaran obras, que seguramente obras de arte, que hubieran sido importantísimas de presenciar para los espectadores posibles, que nos quedamos sin ellas. José Manuel Escribano, muchísimas gracias. No hay de qué, Bruno. Un saludo. Eureka. En la información científica, hoy os hablamos de la saliva. Y lo vamos a hacer con Francis Román Villatoro, con el físico, con el profesor de la Universidad de Málaga, responsable del blog de Ciencia de la Mula, Francis. Francis Román Villatoro, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Hay muchos mitos y muchas leyendas sobre la saliva. ¿Qué es? ¿De qué está compuesta? La saliva humana, después vamos a hablar de la del camaleón, pero también de la humana. ¿Qué es la saliva humana? ¿Son ciertas esas leyendas? La saliva es un fluido segregado por las glándulas salivales que tenemos en la boca, que la humedecen segregando del orden de un litro de saliva al día. Aunque, por supuesto, la producción más grande de saliva es antes, durante y después de las comidas. El 99% de la saliva es agua, mientras que el 1% restante está constituido por diferentes moléculas orgánicas e inorgánicas que tienen diferentes funciones que son importantes para la salud de nuestra boca. La saliva es un fluido transparente, ligeramente alcalino y con una viscosidad variable. La saliva es fundamental para la primera fase de la digestión, al contener enzimas que al mezclarse con los alimentos en la masticación lo transforman en el llamado bolo alimenticio, que facilita la deglución y el posterior tratamiento del bolo y de los alimentos. Estas enzimas, por ejemplo, las amilasas, que hidrolizan el almidón en la boca y ayudan a la digestión de los hidratos de carbono, carbohidratos y a las grasas. Hay una función importante de la saliva que es proteger contra la caries en los dientes. Reduce el efecto de los azúcares en que actúa sobre la placa bacteriana que hay en nuestros dientes. Las caries es debida a la fermentación de los carbohidratos, de los azúcares, que realizan ciertas bacterias que producen ácidos orgánicos. La saliva tiene una acción antimicrobiana que, gracias a que incluye en su composición enzimas como las lisozimas, las inmunoglobulinas y ciertas proteínas como la muramidasa y la lactoferrina, que defienden a la cavidad oral de estas infecciones bacterianas. Gracias a esta capacidad antimicrobiana, la saliva protege a los dientes contra las caries y otras infecciones. La saliva garantiza que el pH de la boca sea neutro, aproximadamente 7,4, y actúa como tampón que neutraliza el medio ácido producido por la comida y evita, por tanto, la desmineralización del esmalte dental y la acumulación de sarro que se produce con un pH más básico. La saliva, por ello, es fundamental para nuestra salud. Cuando se dice, al ver alimentos, que la mayor parte de la saliva se produce antes, durante y después de la comida, se dice eso de que si me hace la boca agua, pues en cierto modo se está diciendo la verdad, porque el 99% de la saliva, como nos decías, es agua. Hay muchas leyendas, muchos dichos. Quizá el más conocido de todos ellos habla de esa función casi casi mágica de la saliva, lo que nos decías hace un momento, que la saliva es fundamental para nuestra salud. ¿Incluye eso las heridas? ¿Cicatriza la saliva? Porque eso se ha dicho. Sí, la saliva combina una acción antibacteriana con una acción cicatrizante. Gracias a ello nos ayuda a protegernos ante lesiones en la boca y por ende ante lesiones en otras partes del cuerpo. En la saliva hay enzimas como las lisocimas que matan a las bacterias y a otros microorganismos externos. Esta acción antimicrobiana está acompañada de un efecto cicatrizador gracias a la presencia de un factor de recuperación de la epidermis que provoca la curación más rápida, sobre todo en las mucosas de la boca. Este factor de crecimiento epidérmico facilita la cicatrización de las heridas, por supuesto, no solo en la boca, sino también en otros lugares del cuerpo. Por ello, instintivamente tendemos a lamernos las heridas, como muchos animales, o a depositar saliva en las heridas. Pero, por supuesto, la saliva no es una panacea que cure perfectamente las heridas. El tratamiento correcto de una herida, recomendado por los médicos, es primero lavar la herida con agua y luego aplicar algún tipo de antiséptico, el más próximo que tengamos disponible, alcohol, yodo, lo que sea. Usar la saliva ayuda, pero por supuesto no es la mejor solución que tenemos disponible hoy en día. También de forma instintiva, a veces cuando se quiere pegar algo, pues se utiliza también la saliva. De forma, como digo, instintiva. ¿Es cierto? ¿La saliva es un pegamento también? La saliva contiene unas sustancias que se llaman glicoproteínas, por ejemplo la mucina, que le confieren ciertas propiedades reológicas, es decir, propiedades relacionadas con la viscosidad, lubricación, elasticidad de una sustancia, de un fluido. Estas propiedades son bastante extraordinarias, sobre todo en ciertos animales, como por ejemplo los camaleones. Estos depredadores, que como mucha gente sabe, permanecen inmóviles, escondidos, mimetizados con el entorno, cambiando de color, esperan a sus presas, y cuando llega la presa, una hormiga, desde una hormiga hasta una pequeña lagartija, esta presa al pasar cerca, el camaleón proyecta su lengua y esta lengua que actúa como proyectil atrapa a la presa y la lleva hacia su boca. Esta lengua, que se alarga hasta una distancia que duplica la longitud del cuerpo del animal, logra atrapar la presa a presas realmente sorprendentes por su peso. Pueden llegar a tener hasta un tercio del peso del camaleón. Hasta ahora no se sabía muy bien cómo funcionaba este órgano muscular y cómo adhería a las presas para capturar estos animales. Algunos investigadores habían propuesto que la lengua del camaleón tenía una terminación rugosa que atrapaba como con pequeñas garras a la presa. Pero se ha publicado recientemente en la revista Nature Physics un trabajo que ha liderado Pascal Daman, que es un investigador de la Universidad de Mons, en Bélgica, que indica que la clave es la acción como pegamento de la saliva. La viscosidad de la saliva es clave en la manera de capturar presas que tiene el camaleón. La saliva del camaleón es hasta 400 veces mucho más pegajosa, mucho más viscosa que la saliva de los humanos. Ello le permite una adherencia realmente extraordinaria. Aparte, por supuesto, de la viscosidad de la saliva, también es importante la gran superficie de contacto que ofrece la lengua del camaleón. Este tipo de estudios no solo son estudios experimentales, también se ha realizado un modelo teórico que estudia exactamente cómo actúa la adhesión producida por la saliva del camaleón a la hora de atrapar un insecto de gran tamaño. La saliva del camaleón es muy pegajosa, es una mucosidad que pega a la presa, y esto ha sido estudiado en detalle, sus propiedades, lo que los físicos han llamado propiedades reológicas, tanto en laboratorio como mediante estudios teóricos. Es decir, uno de los grandes secretos del camaleón, de los muchos que tiene, está en su saliva, más en concreto en la viscosidad de su saliva. ¿Cómo demonios ha estudiado la ciencia esto? Bien, la rama de la física que estudia la viscosidad de los fluidos y otras sustancias se llama reología. El primer autor del estudio, Fabian Brod, de la Universidad de Mons, en Bélgica, y sus colegas, han estudiado de forma experimental la reología de la mucosa de la lengua del camaleón. Este líquido está compuesto de proteínas y glicoproteínas que están disueltas en una gran cantidad de agua, exactamente igual que en la saliva humana. Para medir la viscosidad, se estudia el arrastre que ejerce sobre una esfera que rueda sobre un plano inclinado impregnado con esta mucosa. Como la lengua produce poca cantidad de esta mucosa, se ha requerido usar un portaobjetos de un microscopio que actúa como plano inclinado. Una pequeña bola, como una cuenta de un collar, muy pequeñita, con una masa de 0,88 gramos y un radio de 3 milímetros, ha sido dejada caer en esta portaobjeto impregnado con la mucosidad de la lengua del camaleón. La viscosidad, se ha descubierto, del camaleón es realmente lineal, actúa exactamente como un fluido viscoso, no como un fluido viscoelástico, es decir, como muchas pinturas, muchas sustancias que tienen propiedades reológicas bastante visibles. Todo el mundo conoce, por ejemplo, pues cuando se llena una piscina de agua con ciertas maicenas, uno puede andar por encima del agua porque la sustancia, al ser golpeada con cierta velocidad, se convierte, un poquito se solidifica, y eso permite andar sobre las aguas. Eso lo hemos visto en muchos programas de divulgación científica. La viscosidad de la mucosa del camaleón es una 400 veces más grande que la viscosidad de la saliva humana. El error, por supuesto, en este tipo de medidas es grande, es difícil medir esto, hay que utilizar un microscopio, hay que utilizar una cámara de vídeo de alta velocidad, pero realmente es sorprendente que hayamos podido medir estas propiedades de esta sustancia, y además la hemos corroborado con ciertos modelos teóricos. Hay una formulación matemática que permite entender exactamente cómo las glicoproteínas dotan de esta alta viscosidad a la saliva del camaleón. Esto significa que probablemente se podrán desarrollar futuras aplicaciones prácticas o tecnológicas basadas en la saliva del camaleón, que permite imaginar ciertos pegamentos de acción rápida. Se puede pegar fuertemente en un momento y despegar rápidamente posteriormente, y esto podría tener aplicaciones biomédicas porque la saliva es biocompatible. Realmente es sorprendente que estudiar algo como la saliva del camaleón nos permita tener futuras aplicaciones tecnológicas biomiméticas inspiradas en esta sustancia. De las cosas que nos enteramos aquí en Eureka, una cosa fantástica esto que nos ha comentado Francis Román Villatoro sobre la saliva humana y la saliva del camaleón, que ha sido objeto de este estudio del que nos has estado contando algunos detalles. Francis, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno. Buenas noches. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. José Manuel Escribano, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, José Manuel, una temporada más, ¿eh? Una temporada, pues sí, hemos estado acá, aunque hablemos desde allá, dentro de tan solo unos instantes, pero una temporada más de cine que nunca se acaba, aunque algunos lo intenten, ¿eh? Efectivamente, parece que algunos le tienen la enemiga al cine, ¿verdad? No, el cine es un arte, es una industria, es también comercio, es diversión, entonces es algo que no se puede acabar. No diríamos que es tan antiguo como la humanidad, pero será tan duradero como la humanidad, no me cabe ninguna duda. Decía, aunque hablemos desde allá, es una de las últimas películas que se estrenan esta temporada, una película que te ha impresionado, ¿eh? Verdaderamente, por muchas razones que ahora veremos. Pues vamos a escuchar un poquito. Papá regresó. ¿Te parece normal que después de tanto tiempo dejemos eso así? ¿Se te olvidó? ¿Qué es lo tuyo? Voltéate y quítate la franela. Desde allá, así se titula esta película con la que abrimos El Callejón esta noche. Desde de allá, grandes actores para lo que parece una de las grandes películas de los últimos tiempos, José Manuel. No me cabe la menor duda. Yo diría que una de las dos, tres mejores películas en lo que llevamos de año. El director de Desde Allá es Lorenzo Vigas. Y los protagonistas son Alfredo Castro, Luis Silva, Jericó Montilla. Y bueno, yo diría que la primera cuestión por la que esta película me impresiona es porque es venezolana. A ver, que levante la mano el que haya visto más de una o dos películas venezolanas, yo diría que en toda su vida. En fin, que una película de este país, de Venezuela, se exhiba internacionalmente, en todo el mundo, yo creo que ya es un triunfo. Si la película, además, ganó el León de Oro en el Festival de Venecia, el acontecimiento adquiere resonancia, yo creo que universal, espacial, diría. La verdad es que esa resonancia es muy merecida. Desde allá es una película extraordinaria, es una obra excepcional, personalísima y muy inteligente, y también oscura y perversa como su protagonista, que es este hombre, Armando, un hombre gris y solitario que vive en la actual Caracas una existencia pues aparentemente anodina, que reparte todos sus días entre su trabajo fabricando prótesis dentales y la soledad de su piso. Soledad que solo se rompe cuando recibe a chicos jóvenes que aborda en la calle y que paga para que lo acompañen y se dejen mirar. Así, en la calle, un día cualquiera conoce a Elder, un chaval de la calle, un delincuente juvenil de poca monta, y entre los dos se establece poco a poco una relación que se va haciendo cada vez más intensa, más turbia y también más peligrosa. Y además, Armando sigue a un hombre mayor, del que no sabemos nada, pero que parece tener suma importancia en su vida. Es un laberinto de miradas, unas descaradas, otras secretas, que el objetivo de la cámara muestra en encuadres críticos. Son planos de teleobjetivo riguroso entre un espacio difuso, todo con un aire de pesadilla a lo que contribuye esa especial manera de mirar. Y toda esta trama es la que Lorenzo Vigas desarrolla con extraordinaria precisión, pero también con la máxima frialdad, sin tomar partido, con esa mirada lejana, distante, que obliga al espectador a seguir a los personajes y además les obliga a contemplar sus actos, a ver lo que hacen en cada momento y con todo ello tratar por fin de entenderlos, de comprender ese universo extraño y oscuro que habita dentro de los protagonistas de esta magnífica y rara y estupenda película, Bruno. No tengo suficientes adjetivos. Una película que estará en el Super 10, ¿no? Pues vamos a conocer precisamente eso, quiénes están entre los 10 primeros, la lista del Super 10. Comienza el verano, y en este comienzo del verano, ¿quién está en el puesto número 10? Pues en el 10 tenemos Espías desde el cielo, la película de Gavin Hood con Helen Mirren, Alan Rickman, 6 semanas en la lista, y ya se sabe que las 6 semanas muchas veces es el tope. Yo creo que desde el cielo, Espías desde el cielo, se nos va. En el 9. También 6 semanas, y le pasa lo mismo, La bruja estaba en el puesto 7, ha bajado 2 puestecitos, esta película también muy interesante, dirigida por Robert Eggers. En el 8. Francofonía, sube un puesto este estupendo documental de Alexander Sokurov, ruso, pero trata sobre todo del Museo del Louvre, hay que ver este documental. 7. Warcraft, el origen, la película de Duncan Jones con Travis Fimmel, Paula Patton, 3 semanas en la lista, bajando. 6. Bueno, pues primera semana para esta película que es, yo diría que para todos los públicos, Ninja Turtles, es decir, las tortugas ninja otra vez. Jonathan Liebesman es el director, Megan Fox y las 4 tortugas son los protagonistas. En el 5. Bueno, pues tenemos una sorpresa, porque aquí sigue, aunque ha bajado un puestecito, Nuestra hermana pequeña, la película de Kore-eda, se despedía la semana pasada, pero en virtud de esos cines. Yo creo que hay que hacerles un homenaje alguna vez, ¿no? Como el pequeño Cine Estudio, el Artistic Metropol de Madrid y tantos cines que hay en provincias que se dedican a rescatar estas películas que todavía hay que ver, que no deben salir de la cartelera y que gracias a estos cines pues todavía siguen ahí. Así es que Nuestra hermana pequeña de Kore-eda, 13 semanas en la lista, en el puesto 5 esta vez. Películas pequeñas industrialmente, comercialmente, pero películas grandes en cuanto al cine. Hay que ver Nuestra hermana pequeña, que esta semana estaba en el puesto número 5 y en el 4. Pues la película de la semana, Expediente Warren, el caso Enfield. Segunda parte del Expediente Warren, una película de terror dirigida por James Wan con Vera Farmiga y Patrick Wilson de protagonistas. Pues sobre el caso real de este Expediente Warren hemos hablado al comienzo en el Club del Misterio. El Expediente Warren, la segunda parte, la primera fue un auténtico éxito y la segunda va por el mismo camino. Puesto número 3. Bueno, sigue aquí Julieta, la película de Pedro Almodóvar, es Super 10, 10 semanas en la lista para esta película que yo creo que todo el mundo ya reconoce que es una de las mejores del manchego. Emma Suárez, Adriano Ugarte, un montón, Daniel Grao, protagonistas extraordinarios todos ellos. En el 2. Dos buenos tipos repite posición la película de Shane Black con Russell Crowe y Ryan Gosling, dos semanas en el Super 10. ¿Y en lo más alto para despedir esta temporada, puesto número uno? Pues otra estupenda película, Más allá de las montañas, una película china de Jia Shanqi, cinco semanas en la lista, le ha costado, pero ya está en lo más alto. Una película que está presente en el cine de verano que vamos a rescatar, sobre el que vamos a hablar. El cine de verano comienza... Ha comenzado hace muy poquitas horas el verano y cinematográficamente es una temporada muy, muy importante. El verano y el cine, bueno, pues van unidos de la mano. No cabe duda. Pues si quieres repasamos un poquito vamos los próximos allá, estrenos. Vamos a conocerlos. Pues mira, en este próximo mes de julio, que vamos a iniciar ya mismo, el día 1 se estrena Esperando al Rey de Tom Tykwer con Tom Hanks y Sitche Babek Dusen, la protagonista de Borgen. El día 8, una semana después, llega Money Monster, la película de Jodie Foster, que sigue intentando y consiguiendo dirigir buen cine, con Josh Clooney de nuevo y Julia Roberts. Una semana después, el 15, se estrena The Fencer, una película del finlandés Klaus Aro, que viene a demostrar que no todo el cine finlandés lo hacen los hermanos Kaurismäki, también hay algún director más. El 22 se estrena otra estupenda película europea, La correspondencia, de Giuseppe Tornatore, el director italiano, con un reparto internacional, Olga Kurylenko y Jeremy Irons. Y para terminar el mes de julio, el 29, Malas Madres, yo creo que con este título ya lo dice todo, Mila Kunis, Kristen Bell, unas cuantas señoras, todas ellas muy guapas y todas ellas muy malas por lo que parece. Eso por lo que respecta a julio, y habrás visto que no me he detenido en los grandes estrenos, esos que ya conoce todo el mundo y que van a ser éxitos de taquilla, pero es que estoy buscando precisamente las películas, yo creo, más interesantes, tengan éxito de taquilla o no. En agosto, pues mira, llegará el día 5, Coming Home, regreso a casa, por fin llega la película de Sang Ji-moo, que lleva un poquito de retraso, pero se va a estrenar por fin en el mes de agosto. El caso Fisher, de Edward Zwick, se va a estrenar el día 12. El caso Zwick es aquel campeonato mundial de ajedrez impresionante entre Bobby Fischer, precisamente, y Boris Spassky. Secuestro, una película española de Marta Argarona, con la siempre estupenda Blanca Portillo, llegará el día 19. Y yo creo que lo mejor se hace esperar, a mí sí que me da lo mismo que esta sea taquillera o no, yo la voy a ver en cuanto pueda, Café Society, el nuevo estreno de Woody Allen, que llegará el día 26 de agosto para terminar la temporada veraniega. Recordemos también que Un monstruo viene a vernos, de J. Bayona, se estrena el 7 de octubre. No es ya el verano, pero yo creo que es una de las películas con más expectación en el siguiente tramo de la temporada. José Manuel, no vale la de Woody Allen, porque te va a poner en un aprieto y esta no vale. Digamos que tienes que escoger una película de todas las que nos has citado, una película a la que tienes que ir este verano. No puedes ir al cine en otra ocasión, aunque te vayas a tres o cuatro veces al día. Pero qué digamos, malo eres, Bruno. Claro, y yo sé que si no vas a escoger la de Woody Allen, que fiel a su cita de todos los años, claro, pues claro. Este año también. Pero digamos que tienes que escoger una película de la que nos has citado. Muchas de ellas no las has visto porque no se han estrenado, ni se han mostrado a los periodistas, ni a los críticos. He visto un par de ellas o tres nada más porque falta todavía para el estreno. Claro, pero pongamos que, pues eso, te dan a elegir y tienes que levantar una carta en la baraja. Solo pues, una, ¿cuál es? Sí, pues mira, pues no me cabe ninguna duda, Bruno, de verdad. Voy a ver Coming Home, el regreso a casa, la película de Sang Ji-moo. Es del año 2014, como decía, llega con un poquitín de retraso, pero todo el mundo está de acuerdo en que esta película es una belleza. Es el gran Sang Ji-moo que retorna de nuevo y esta película yo desde luego no me la puedo perder. Si no pudiera haber más que una, vería esta. Retorno a casa, por cierto, José Manuel, volveremos a hablar en septiembre, pero hasta que ya ha llegado la temporada, tomamos un descanso en el callejón. Pero pues habrá sí. Mucho cine y hay que ir al cine en verano. Esto es claro lo que tenemos sí. Que decir a todos, ¿no? Ya va a hacer mucho calor para casi todo, menos para ir al cine. Hay que ir, que además, como hemos dicho muchas veces, en los cines ahora hace fresquito. Ya sabes, José Manuel, que ha sido un enorme placer compartir contigo una temporada más. ¿Qué te voy a decir? Un placer y un lujo escucharte y que los oyentes puedan disfrutar de lo que nos cuentas sobre el cine. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno, y a todos nuestros amigos. El placer, de verdad, es todo mío. Un abrazo. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Ojo, que nos hemos despedido esta temporada de José Manuel Escribano, la sección de cine, pero no quiere decir que la temporada se haya acabado para nosotros, ¿eh? No penséis eso, ni muchísimo menos. Además, ya sabéis que el próximo fin de semana tenemos jornada de puertas abiertas con los oyentes aquí en Onda Cero, en los estudios centrales en San Sebastián de los Reyes. Ahora os dejamos con las noticias, después os dejamos también buenas manos en la sintonía de Onda Cero Radio, y La Rosa de los Vientos vuelve mañana a la 1:30.